En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Buenas noches, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, desde esta nave espacial que es este estudio de Onda Cero, desde este espectacular estudio. Esto sí es la nave del misterio, ¿eh? Es un placer enorme, grandísimo, ir después de José Ramón de la Morena. Hoy ha sido el estreno fantástico de El Transistor, una aventura única de radio que acaba de comenzar. Era un adolescente que aún no había incumplido sus sueños cuando le escuchaba desde la cama, cuando cada noche arrancaba mis sueños junto a él, cuando le oía a través de los cascos. Él decía una frase que me llegó profundamente, que ha estado presente siempre en mi vida. Desde entonces ha estado presente. Dijo en varias ocasiones que cuando la verdad está claramente de un lado, es de cobardes mantenerse neutral, y ha sido una frase que ha estado siempre como un faro en la vida de servidor. ¿Quién me iba a decir que en ese entonces que iba a compartir micrófono con él, que iba a ir justo detrás? La vida da regalos y este es uno de ellos. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo, preparado con Silvia Casasola en la codirección, con Javier Sevillano en la redacción, con Sergio Monfort al frente de la parte técnica. Vamos allá, afinemos el oído, porque un día os contaré qué dice la letra de esta canción con la cual empezamos nuestro sumario. Se ha detectado una extraña señal, procede del espacio, podría ser, dicen algunos, de otro mundo. Ha sido una de las noticias importantes en este verano. ¿Qué era? ¿Procedía del espacio exterior? ¿Josep Guijarro? ¿Era de ahí su origen o no? ¿O solo podría? Buenas noches, Bruno. Buenas noches a todos los oyentes de La Rosa de los Vientos y en especial a todos los que estáis ahí estrenando ese magnífico estudio. Ah, te da envidia, pues, ¿eh? Hombre, ¿cómo lo sabes? Seguro que vosotros tenéis aire acondicionado y yo sigo disfrutando de un bochornazo que hemos tenido hoy en Barcelona, tan importante como esa señal extraterrestre, o no, quién sabe, porque hay una enorme polémica al respecto. Os pongo en antecedentes, porque esto, que es noticia hoy, que es noticia esta semana, pues resulta que tiene su origen nada más y nada menos que hace 15 meses. Según explicó el Observatorio Especial Astrofísico de la Academia Rusa de las Ciencias, en los últimos años los astrónomos del Instituto Skobelsin de Física Nuclear de la Universidad Estatal de Moscú habían estado rastreando objetos astronómicos dentro del marco del programa SETI, de búsqueda de inteligencia extraterrestre. Pues bien, los estudios se han estado llevando a cabo. Pues bien, si te parece, Josep, lo dejamos en eso. En pues bien, pronto sabremos el resto de la información. Se pueden creer mentiras años y años, en décadas, pero la verdad al final siempre se hace hueco. Una verdad sobre la que hoy os vamos a hablar. ¿Quién mató a Kennedy, y es que hay nuevas informaciones. Tenemos tertulia Zona Cero, se acabó el verano y aunque el calor le pega y bien que lo hace, estaremos aquí. Ya habéis oído a Josep Guijarro, también está con nosotros Juan José Sánchez Oro, Manuel Carvallal, Josep Guijarro, que habéis escuchado, y Miguel Pedrero. Muy buenas a todos. Hola, ¿qué tal? Hola. Muy buenas. Habéis tomado al pie de la letra que no se puede hablar mucho, hacer exposiciones largas. Por cierto, Manuel, ¿qué dice la letra de esta canción? Es japonés, ¿no? No, es chino. Es chino, pues... Este dialecto lo manejo bastante bien. Yo soy más del griego y el francés, ¿no? El chino no... Además, esta noche tendremos el cine. Anoche no entró, y es que los estrenos ya se sabe. Se quiere todo y todo es imposible. Pero hoy sí tendremos Callejón con José Manuel Escribano, el hombre que más sabe sobre el séptimo arte. Toda esta temporada estará con nosotros Laura Falcó Lara en sus ecos del pasado, aunque hoy no, porque está en Transilvania, en Rumanía, buscando los restos y los edificios relacionados con Drácula. Nos contará cosas extraordinarias de su viaje la semana que viene, como también sabremos en qué está, y está en muchas cosas, Lorenzo Fernández. También os hablaremos de científicos locos y de novelistas que dibujaron el futuro. Vamos a estar con María Santoyo, que es la comisaria de la exposición Terror en el Laboratorio, que se encuentra en la Fundación Telefónica. Y os hablaremos también de esa mujer en Japón que vive con un androide. Será en la era digital con Javier Sevillano. Lo dicho, allá vamos. Nuestra forma de estar en contacto con vosotros a través de Twitter, nuestro perfil @rosavientos y nuestro hashtag #AlmohadillaRosavientos. Solo podéis hacer una cosa, seguirnos, y nosotros os damos las gracias por hacerlo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Bueno, se acabó el verano. En lo climatológico, no tanto. En lo astronómico todavía quedan unos días, pero ya estamos aquí en Onda Cero, en directo a la tertulia Zona Cero, en este estudio fantástico, ¿verdad, Manuel? Esto sí es una auténtica nave, ¿eh? Sí, sí, la Enterprise, por lo menos. Yo siento que se me ponen puntiagudas las orejas y las cejas. Y ayer yo decía aquí, que quién era el Spock del programa, y ya te has identificado. Bueno, me he delatado. Sin de hecho, hace un minuto casi se carga la mesa. ¿Sí? Manuel Carvallal, pero no pasa es que nada. Los vulcanianos somos un poco torpes en la Tierra, ya sabes. Qué año tan extraordinario. Este que empieza ahora en la tertulia. Vamos a estar además después los domingos del Transistor con José Ramón de la Morena. Un año extraordinario en la sintonía de Onda Cero. Sí, en el que tenemos muchos misterios por delante que resolver, ¿eh? Uh-huh. Dicen que en Rusia se ha captado una señal de otro mundo, ¿no? Dicen. Lo dicen en Rusia. Creo que en Estados Unidos a lo mejor no están muy de acuerdo. ¿No están de acuerdo? ¿Me preguntas a mí? Te pregunto a ti, sí. Bueno, yo creo que la noticia sobre la señal ha seguido el mismo movimiento que la propia señal. Ha tenido un momento muy álgido y luego ahora parece que está un poco más tranquilo. Por cierto, mientras se captaba esa señal, era un éxito. En Rusia, este tema. Canta en ruso, Manuel, tradúcenos. Es conmovedor, ¿no? Antes he matado de traducir del chino, ahora del ruso, venga. Es conmovedor, pero claro, sabes que los vulcanianos no tenemos sentimientos, entonces no nos afecta. A ver, Josep Guijarro, ¿qué ha pasado con esa señal? ¿Era de otro mundo o no era de otro mundo? Pues con el permiso del vulcaniano y del resto de contertulios, hay que decir que no se sabe. Eso es en honor a la verdad, porque todo hay que decir que esta señal procedente de un sistema estelar que lleva por nombre HD como alta definición 164595 viene recibiéndose nada menos que desde abril de 2015. Y fíjate, ha pasado 15 meses, un tiempo más que suficiente para que se pudieran llevar a cabo las comprobaciones oportunas, incluso ponerse de acuerdo con otros radioobservatorios y que enfocaran, que monitorizaran esa longitud de onda de 2,7 centímetros en las que ha sido recibida. Y cuando dan a conocer el hallazgo, dicen: señores, con todas las cautelas posibles, tenemos una señal que podría ser de interés SETI. No dicen que sea un mensaje alienígena, pues en apenas 48 horas es la agencia de noticias oficial TASS, por lo tanto, la agencia oficial rusa, la que se encarga de desmentirlo y decir que el responsable de esta supuesta señal alienígena no es otro que un satélite militar soviético. Vamos a ver, hay cosas que a mí no me encajan. Yo no sé qué pensarán nuestros contertulios, pero ¿no se podía haber hecho esa comprobación mucho antes? ¿Antes de lanzar al vuelo todas las alarmas de que efectivamente podemos estar ante una señal de estas características? Y dos, el radiotelescopio, este Ratan 600... No sé si es Ratan o Ratán, ¿eh? No, como no tienen acento los rusos, igual Bruno, que está tan ducho en la cosa de los idiomas, nos lo puede aclarar. Pero en cualquier caso, parece que no es el radioobservatorio más adecuado para llevar a cabo un anuncio de estas características. Y cuando se han puesto de acuerdo con los norteamericanos, pues recordáis que hace unos meses hablaba de a ver quién era el primero en dar la noticia de la señal alienígena y que ponía tres en pugna, chinos, americanos y rusos. Pues yo creo que la Guerra Fría está servida. Lo que están servidas son las noticias, la información y la actualidad. En Onda Cero llega ya mismo las noticias y la información de las 2 de la madrugada. Y después continúa La Rosa de los Vientos, continúa la tertulia Zona Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nuevo tramo de la tertulia Zona Cero, aquí, en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero. Tertulia que comienza aquí, en esta nueva temporada. Este es el arranque temporada número 19 de La Rosa de los Vientos. Decía al comienzo Juan José Sánchez Oro, decía que hay mentiras que no pueden durar toda la vida. Algunos creen que a Kennedy le mató Oswald y que solamente estaba Oswald implicado en eso. Bueno, ahora se conocen nuevos datos gracias a una persona que ha trabajado mucho, gracias a un director de cine, un documentalista, pero ha trabajado mucho sobre ese suceso. Hablamos de Oliver Stone, que hizo la película JFK con la información que se sabía, la información oficial. Si ahora la volviera a hacer, añadiría que... Pues bueno, Oliver Stone ya sabemos que es un director muy comprometido, muy implicado en temas políticos, no solamente por la película JFK, sino que va además ahora a estrenar un largometraje el día 13 de septiembre que se llama Snowden. Y también, por ejemplo, tiene una serie de documentales que se han emitido varias veces en canales españoles sobre un poco la otra historia de los Estados Unidos, donde una versión pues bastante conspiranoica, podríamos decir así, ¿no? Sobre todos los entresijos que han ido acompañando la historia política de los Estados Unidos. Bueno, pues últimamente, en este caso la noticia viene a través de un nuevo libro que se va a publicar, un libro con una serie de entrevistas que le ha realizado el escritor Zoller Seid, se las ha realizado Oliver Stone. El libro se titula La experiencia experiencia de Oliver Stone, y dentro de esas entrevistas el director de cine norteamericano pues ha hecho una revelación, y es que un ex agente del gobierno, una persona que además estaba controlando la seguridad del presidente JFK, que no ha sido su nombre divulgado, sino que ha sido simplemente, se le conoce con el seudónimo de Ron, así es como lo presenta Oliver Stone. Bueno, pues este agente de seguridad de como digo, el presidente de los Estados Unidos, lo que ha hecho ha sido una confesión, le hizo una confesión al director, prácticamente en el hecho de muerte. Y en esa confesión, lo que revela esta persona es que un miembro del equipo de seguridad del propio presidente sería el que se encargó de dispararle. Es así como lo dice. La forma en que entró en contacto Oliver Stone con esta persona fue precisamente un poco a través de este tal Ron, que era una persona que empezó a escribir una serie de cartas a Oliver Stone, donde esta persona también demostraba que había sido combatiente dentro de la guerra de Vietnam. Y bueno, eso poco a poco se fue ganando la confianza de Oliver Stone. Vio que además la manera que tenía de expresarse esta persona, este tal Ron, era una persona que tenía ciertos conocimientos realmente del mundo militar, del mundo bélico, tenía un vocabulario cualificado, entonces por lo tanto parecía que sí que sabía de lo que estaba hablando. Y luego ya cuando le revela esa confidencia, digamos así, lo que dice Oliver Stone en esta entrevista literalmente es que el escenario que pintó era muy práctico, es la manera en la que yo lo haría si fuera a hacer algo así. Matas al presidente y tu coartada es la seguridad. Y si el francotirador que mató al presidente está escondido con los tipos que se supone que lo van a proteger, tipos que no tienen conocimiento del complot, pues todo esto tiene bastante sentido. Es un poco la conclusión a la que llega. Pero, claro, el problema está en que, más allá de esta revelación, en la cual a través, pues parece que Ron sí que se dio cuenta de que había sido un colega suyo el que se había encargado de disparar al presidente, lo que no queda claro y sigue siendo el gran asunto de fondo es por qué se mata a JFK. Y eso es lo que, en esta nueva versión que está aportando Oliver Stone, pues no sale a relucir. Tampoco queda muy claro, porque esta es una información que Oliver Stone parece que ya conocía desde hacía bastante tiempo, y sin embargo, bueno, pues solamente ha sido a través de esta entrevista, en la cual el propio autor de la entrevista, Zoller Said, dice que parece como que se ganó la confianza de Oliver Stone, y eso fue lo que permitió que saliera a la luz esta confidencia. Hombre, parece que mucho tuvo que ver la invasión a Bahía de Cochinos, ¿no? Es decir, era una operación en la que se pretendía derrocar la Cuba de Fidel Castro, la triunfante revolución. Bueno, todos los exiliados cubanos que participaron en la invasión de Bahía de Cochinos fueron entrenados en Estados Unidos. Era una operación de inteligencia y en un momento determinado, pues la situación se hizo absolutamente desesperada para los invasores, y ellos esperaban ayuda aérea de los Estados Unidos. Y fue Kennedy el que no se atrevió a ofrecer esa ayuda aérea, porque quedaría muy claro la implicación del gobierno de los Estados Unidos en esa invasión. Y a partir de ahí se ganó la enemistad no solamente de la comunidad de exiliados cubanos, sino de toda una serie de agentes de la CIA, superagentes de la CIA, que emplearon mucho tiempo y muchos esfuerzos en derrocar a Fidel Castro. De hecho, hay unas imágenes muy curiosas el día del asesinato de JFK en la que se ve a unos mendigos por la zona, ¿no? Y todo parece indicar que esos mendigos eran Howard Hunt y Frank Sturgis, es decir, dos superagentes de la CIA. De hecho, Howard Hunt, en su lecho de muerte, le confesó a su hijo que él estaba implicado en el asesinato de JFK. Él y otra serie de personas a su alrededor, nombres de todos conocidos. Howard Hunt y Sturgis también estuvieron implicados en toda una serie de operaciones de inteligencia que salieron a la luz y marcaron la historia de los Estados Unidos, entre otros el Watergate, ¿no? Es decir, en el fondo eran el mismo grupo de personas que estaban metidos en toda una serie de operaciones, sobre todo en operaciones de la puesta en marcha de guerrillas de extrema derecha en Latinoamérica, el apoyo y los golpes de Estado en Latinoamérica, el intento de derrocar a Fidel Castro, bueno, toda una serie de historias que quedarían para escribir una auténtica novela. Otra de las implicadas, Marita Lorenz, ¿no? Que es otro personaje, Manuel está asintiendo, absolutamente fascinante, ¿no? Una muchacha que viajaba con su padre alemán en un barco y llegan a Cuba justo cuando está triunfando la revolución. Y Marita se queda prendada de un tipo que a ella la fascina, ¿no? Un tipo con una barba muy larga, y ese tipo era Fidel Castro, ¿no? Marita se convierte en amante de Fidel Castro durante un tiempo, incluso llega a quedarse embarazada, luego pierde al niño, no está muy claro si lo pierde de forma natural. Ella dice que le provocaron un aborto, la durmieron y le provocaron un aborto, y Marita acaba pues enfadándose con Fidel Castro, llega a Estados Unidos y ahí es tocada por la CIA, ¿no? Y Marita acaba siendo entrenada por la CIA y acaba siendo una de las grandes agentes de la CIA, incluso parece que trabajando como killer, como asesina de la CIA, ¿no? Y ella participó en varias operaciones de desinformación que consistían en sobrevolar la isla de Cuba y en lanzar octavillas en las que se veía a Fidel Castro en fiestas, con mujeres, con champán, ¿no? Etcétera, etcétera. Eran fotos falsas, ¿no? Y Marita lo que cuenta es que ella durante toda su vida siguió enamorada de Fidel Castro, ¿no? Y que al otro lado de las octavillas, ¿no? En la otra cara le escribía cartas de amor o mensajes de amor a Fidel Castro. De hecho, Marita llegó a mantener una relación con Fidel Castro cuando ya estaba en Estados Unidos, y la CIA le entregó unas pastillas para que en sus encuentros sexuales con Fidel Castro en un hotel de La Habana... Una pastilla azul, ¿no? Sí. Se lo metieran alguna bebida para matarlo, ¿no? Y Marita, todas las veces que quedó con Fidel Castro, fue incapaz de hacerlo, ¿no? Ella ponía numerosas excusas para no hacerlo. Además, es una historia fascinante. Me duele la cabeza, ¿no? Sí. Bueno, como dice, ponía numerosas excusas, bueno, para no hacerlo. ¿El qué? Eso creo que sí lo hacían. Lo que no hizo fue lo de la pastilla. Y Marita cuenta otra historia, y ya termino. ¿Por que a mí eso me le parece... ponía las excusas? Yo hablando de la historia del siglo XX, y aquí, pues nada, hablando de sexo, que es lo de siempre, ¿no? Bueno, pues hay otra historia, porque uno de los grandes estrategas que hizo que triunfara la Revolución Cubana, que los revolucionarios triunfaran en Sierra Maestra, era un americano. No me acuerdo ahora del nombre, ¿no? Ese americano, eso es algo que Marita dijo en numerosas ocasiones, y parece que es cierto, se comprobó, está oficialmente comprobado, que era un agente de la CIA, ¿no? Era un agente de la CIA que estaba vinculado a la Revolución Cubana y que era el que realmente entendía de estrategia militar. Y fue el responsable, uno de los responsables principales, que hizo que triunfara la revolución, ¿no? Y es muy interesante porque, según Marita y otros agentes de la CIA, detrás de los revolucionarios también había un interés de la CIA en quitar de en medio a Batista, y porque veían que si no, aquello se les podía ir de las manos, ¿no? Porque había mucho descontento popular, ¿no? Y querían controlar al nuevo gobierno, ¿no? Porque entre los revolucionarios había algunos que eran comunistas, algunos elementos comunistas, pero la mayoría de ellos no eran comunistas. Pero es que se hacen comunistas después. Se hacen, ¿no?, comunistas después, además forzados también por la desafección del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? En este caso de algunos presidentes, ¿no? ¿Pero qué mató a Kennedy? ¿Quién mató a Kennedy? Volviendo a Kennedy. Yo sí tengo mucho interés por ver este documental, porque Oliver Stone no es simplemente un director de cine, es un tipo muy comprometido con sus ideas, con ideas de índole social y de izquierda y demás, que ha realizado ya varios documentales de ese estilo, como estaba mencionando algunos. Por lo tanto, parece razonable que si realmente alguien tuviese una información de este tipo y quisiese ponerla en conocimiento de una persona con capacidad para lanzarla al mundo, Oliver Stone no sería un mal candidato. Así que tengo mucho, y además me imagino que Oliver Stone, sabiendo todas las polémicas que ha despertado en Estados Unidos, en el área más conservadora, por todas las cosas que ha hecho con Snowden o con Hugo Chávez en su día, otros documentales anteriores, es mirado con lupa, y me imagino que si va a sacar una historia como esta, él deberá estar muy seguro antes de lanzarla. Yo lo que pasa es que siempre me he preguntado con el caso de Kennedy qué es lo que les llevó a tener que optar por matarlo, porque podrían haber chantajeado. Ha comentado a Miguel algunas cosas. Pero tenía hijo de una época en la que pasaban determinadas cosas. De chantajero, es decir, con los trapos sucios que sabemos de la vida personal de Kennedy y lo importante que es la vida privada en el mundo norteamericano, yo creo que tenían elementos más que suficientes para haberlo chantajeado y haberle doblegado su voluntad. Que si no lo hicieron, es que es una cuestión porque, no sé, quiero decir, debieron llegar a una especie de... Bajo ese prisma, ningún presidente de los Estados Unidos, si todos lo tienen, tendría seguridad a sus espaldas, porque, bueno, pues motivos, pues no existen motivos. No, digo, evidentemente, tú imagínate que estás conspirando y decides, puedes optar por chantajearlo, es decir, bueno, vamos a sacar lo que se hace habitualmente en la política y en la empresa privada, es decir, buscas una serie de información, claro, y sin embargo... Pero no le afectaban, ya no le podían afectar a Kennedy. Pero no era tan sencillo, no era tan sencillo, Juanjo. Date cuenta que su imagen en la sociedad americana superaba ya eso. importaba bien poco los trapos sucios de Kennedy. No era tan fácil chantajearlo. Y fíjate que además es que alrededor de Kennedy se dieron toda una serie de circunstancias adversas para él. Bahía de Cochinos, ¿no? Que eso influyó muchísimo. La crisis de los misiles de Cuba. Es decir, al final Kennedy, el Pentágono, lo acusaba de blando. Es decir, los sectores más de derechas o de extrema derecha dentro del Pentágono y del mundo de los servicios de inteligencia acusaban a Kennedy de haber sido demasiado blando en ese acuerdo con el que llegó con los soviéticos, que desactivó esa crisis que podía haber provocado una tercera guerra mundial. Y que no se supo el motivo de por qué, porque quiero decir, lo que quedó bajo el punto de vista de la opinión pública norteamericana era como que prácticamente habían claudicado los rusos, pero lo que se hizo fue un acuerdo bajo la mesa, y que los era retirar los misiles en Turquía efectivamente, de los americanos, cosa que no se supo hasta muchos años después. Bueno, y uno de los acuerdos era no invadir Cuba. Es decir, que claudicó mucho más Estados Unidos. Y luego no olvidemos otro factor, y es que Kennedy llegó a la presidencia apoyado por la mafia. Es decir, el padre de Kennedy tenía lazos, tenía vinculaciones muy fuertes con la mafia, y la mafia controlaba los sindicatos. Y los sindicatos finalmente fueron los que hicieron que ganaran las elecciones, porque controlaban cientos de miles y millones de votos, ¿no? Como está el movimiento de los derechos civiles también. Sí, pero cuando Kennedy llega a la presidencia se lo cree y comienza a perseguir a la mafia, sobre todo a través de su hermano, del fiscal general, ¿no? Y la mafia se cabrea, dice, oye, que a este tío le hemos ayudado nosotros a ponerlo aquí, y ahora resulta que nos está deteniendo y nos está fastidiando un montón de operaciones. De hecho, la mafia y la CIA aunan sus fuerzas para matar a Fidel Castro. Y eso es historia, ¿no? Que los líderes de la mafia, ¿por qué? Porque la mafia tenía un gran poder en Cuba con los casinos, y cuando llegó Fidel Castro los expulsó a todos, con lo cual a ambos le interesaba matar a Fidel Castro. Pero y hubo un intento para hacerlo. Lo que no sabían es que Fidel era inmortal, y que por muchas conspiraciones y muchas cosas que provocaran e intentaran, pues que no le iban a hacer nada. Yo creo que lo bueno es que en España no va a pasar un magnicidio de estas características en los próximos 15 años, ¿no? Porque aún no tenemos presidente. Yo no sabía por dónde iba a salir, Juanjo. En funciones, sí, hombre. Hombre, ¿entras y sales de tu casa 10 veces por las mañanas cuando te vas a ir? ¿Porque te has dejado algo? ¿Piensas dónde están las llaves siempre que lo haces? A veces estás buscando tu teléfono móvil, por ejemplo, y descubres que estaba en tu mano y que estabas buscándolo en otros sitios. Eres distraído, ¿no? Eso le ocurre a mucha gente. Bueno, pues ya no hay razón de preocuparse por eso, porque eso significa, entre otras cosas, que tienes más materia gris, Manuel Carvellal. ¿Significa que tienes más inteligencia? ¡Manuel! ¿Perdón? Bueno, me das una alegría. Estaba viendo los pliegues del espacio desde la ventana de la nave. Sí, sí, sí, ya veo. Sí, pues es verdad. Es verdad que es una buena noticia para los vulcanianos como nosotros, que lo que se ha publicado, este estudio que se ha publicado en la revista de Neurociencia por un equipo de investigadores como Ryota Kanai de la University College de Londres, en el que llegan a la conclusión de que las personas más distraídas y más despistadas lo son porque tienen más materia gris en el cerebro. Yo no sé si eso lo acabamos de comprobar contigo. ¿Y quién ha hecho el estudio? ¿Uno despistado? Claro, lo que yo no sé es si se refieren a que somos más cabezones. Sí. Por eso tenemos más materia gris, eso que también puede ser. Sí. Bueno, pues el desarrollo de este estudio apunta a que el candidato para echarle la culpa de estos despistes, de estas cosas que nos caracterizan a muchos de nosotros, a un grupo de neuronas del lóbulo parietal superior. Ahí es donde está la causa de nuestros despistes, porque según esta investigación realizada por este equipo del University College de Londres, ellos lo que hicieron fue realizar el estudio de 145 sujetos que habían rellenado previamente un cuestionario para calcular su tendencia a la distracción en la vida cotidiana, ¿no? Todo el mundo, en mayor o menor medida y sobre todo en determinadas circunstancias, pues puede ser más o menos despistado y tener una mayor o una menor capacidad de concentración. Pero según este estudio, los resultados mostraron que había ciertas diferencias cerebrales que estaban relacionadas con la capacidad de mantener la atención. Concretamente, cuanto mayor era el número de neuronas en el lóbulo parietal superior del hemisferio izquierdo de los sujetos, mayor era su tendencia a la distracción. Según la hipótesis que manejan Kanai y sus colegas, a medida que el cerebro madura, se van destruyendo poco a poco neuronas y conexiones nerviosas, y ese proceso ayuda al control de la atención. Pero bueno, de acuerdo con esta idea, las personas con más materia gris en la corteza cerebral, que no implica que necesariamente sean más inteligentes, no necesariamente, también serían un poco más infantiles, en el sentido de que son más distraídas, es más fácil que se nos vaya más fantasiosos. La mente. Sí, pero bueno, siempre se ha dicho que los genios también son tipos muy distraídos y que tienen muchas cosas en la cabeza, ¿no? Y no son piojos ni caspa. Con la edad también se va uno despistando más, ¿eh? Y también se van perdiendo neuronas. Menos dice en Twitter, que se me ha olvidado, ha sido un despiste. Twitter, almohadilla Rosavientos, que la gente nos escriba y nos mande mensajes y salude en este primer fin de semana de la Rosa de los Vientos de esta temporada, el número 19. Nos dice M. Manuel, despierta. Es que tengo la cabeza muy grande, es que los vulcanianos somos macrocéfalos. Ahora te puedo decir pedazo de materia gris, ¿no? Pues sí, entre otras cosas que me puedes decir, sí. Lo que me consuela... Déjalo que eso, y además si hago con lo de pedazo. Y entre las características del despiste que muestran inteligencia, ¿se encuentra la de buscar tus gafas durante hora y media y llevarlas puestas? Pregunto. También. Sí, también. Yo creo que eso hemos pasado todos también. Vale, sí. Por cierto, Miguel, Sí. Cuéntanos un caso OVNI que ha ocurrido hace muy poquito, que ha ocurrido en las Islas Canarias, verdaderamente espectacular, en Gran Canaria, ¿no? Bueno, hoy vengo con muchos OVNIs, vengo cargado con muchos OVNIs, a ver si me da tiempo a contar todas las noticias que traigo de OVNIs. Bueno, en realidad el caso ha trascendido hace poco tiempo, porque lo hemos publicado en la revista Año Cero, Pero el caso había sucedido ya hace algún tiempo. Como bien decías, tuvo lugar en Gran Canaria y este incidente no había trascendido más que en el círculo íntimo de los protagonistas, todos ellos militares, ¿no? Porque eso sucedió durante unas maniobras aéreas en las que participaban una serie de cazas F-18 del Ejército del Aire Español con base en la base de Gando, y unas unidades del Grupo de Artillería Antiaérea de Gran Canaria. Nuestras maniobras tenían lugar en la zona comprendida entre Punta de Sardina del Norte y Barranco del Juncal, ¿no? Y allí se hallaban desplegadas pues una serie de baterías de fuego antiaéreo que tenían la misión de detectar automáticamente esos objetivos, que eran los F-18, iniciar los disparos, ¿no? Que en este caso no eran disparos reales, obviamente, ¿no? Además, este sistema sofisticado tenía una especie de simulador para disparar esos proyectiles contra los aviones de combate, ¿no? Durante esas maniobras aéreas se cerró el espacio aéreo para evitar colisiones con tráficos civiles, como se suele hacer en este tipo de maniobras, y que los cazas pudiesen volar a sus anchas recreando situaciones reales de conflicto, ¿no? Eran las 9 de la mañana. La visibilidad era magnífica, había escasez de nubes, y de pronto un militar que estaba realizando barridos con un aparato dotado de un zoom importante para localizar esos F-18, que era parte de las maniobras militares, pues en vez de ver esos F-18, detecta un objeto volador de aspecto metálico, color plateado y aspecto ovoide, ¿no? Que se mueve, se desplaza a escasa velocidad de noroeste a sudoeste, manteniendo la misma altura y rumbo, ¿no? Los avisó a sus compañeros y llegaron a la conclusión los militares que este objeto se encontraba encima de la línea de montañas de la península de Anaga, en Tenerife, ¿no? Y estimaron a simple vista que este objeto podía medir aproximadamente unos 30 metros de longitud, ¿no? Estaba desprovisto de ventanas, de remaches, de distintivos, y brillaba, al parecer, a causa de la luz solar, ¿no? Como digo, este caso permaneció en absoluto secreto hasta que uno de nuestros colaboradores en las islas, en este caso en Gran Canaria, Luis Javier Velasco, pudo entrevistar a uno de los protagonistas, ¿no? Precisamente el militar que captó en un primer momento este objeto volador con forma de disco, ¿no? Bueno, el caso es que se quedaron muy sorprendidos porque ninguna aeronave que no participara en las maniobras podía entrar en ese espacio aéreo, ¿no? Entonces decidieron captar o detectar las características del OVNI, detectando toda una serie de sistemas que tenían disponibles para las maniobras, ¿no? Empezaron con un radar, ¿no? Para detectar en radar ese objeto, pero no obtuvieron eco del no identificado, ¿no? Ahora, en el momento que apuntaron el radar hacia el objeto volador, pues digamos que este se detuvo en seco, es decir, dejó de desplazarse y se detuvo en seco, pero no lo detectaron en el radar, ¿no? Luego emplearon detectores de infrarrojos y otros medios similares comprobando que no emitía calor, ¿no? Aquello también le sorprendió muchísimo, ¿no? Es decir, que llegaron a la conclusión de que aquello no estaba provisto de motores de combustión, ¿no? Y finalmente utilizaron otro aparato, que es el telémetro láser, ¿no? Que sirve para medir la distancia con determinados objetos, ¿no? Y en este caso, en el momento de realizar ese disparo de haz de luz invisible sobre el objeto volador no identificado, este volvió a detenerse nuevamente. Y en este caso sí que detectaron una señal, la señal de vuelta del objeto, y calcularon, este aparato calculó que se encontraba a unos 27 kilómetros de distancia aproximadamente de los militares entre las islas de Gran Canaria y Tenerife, ¿no? Bueno, hasta entonces... Pero no de altura, Miguel. No, de distancia lineal. Distancia lineal, sí, sí, a unos 27 kilómetros de distancia y... No, lo digo porque resulta sugestivo que los 27 kilómetros es donde vuelan los globos, en esa cota, entre los 27 y los 30.000 metros. Verás, hasta este momento, bueno, se pensaban que podía ser cualquier cosa, ¿no? Les llamaba la atención, ¿no? Sobre todo les llamaba la atención el modo de desplazarse, ¿no? Un objeto que se desplaza cuando intentan localizarlo a través de radar, se para, luego vuelve a moverse. Cuando le lanzan o usan el telémetro láser, vuelve a pararse, ¿no? Pero en ningún momento pensaban en naves de otros mundos o nada similar. Lo bueno viene cuando unos segundos después este objeto volador sale disparado a una velocidad extraordinaria, dicen los militares, como si fuese a salir directamente a la estratosfera, ¿no? En un visto y no visto, que es una de las maniobras típicas y tópicas que me he encontrado en otros casos de implicación militar, ¿no? Que en un momento determinado este objeto o estos objetos salen a toda velocidad. La conclusión de los militares es que avistaron y detectaron con diversos aparatos una aeronave sólida que no emitía calor, que denotaba un comportamiento inteligente y, según ellos, parece que lo captaron por casualidad. Es decir, que llegan a la conclusión de que ese objeto volador, fuese cual fuese su origen, entró en ese espacio aéreo y precisamente cuando lo detectaron, primero con los radares, luego con el telémetro láser y con el detector de infrarrojos, cuando utilizaron estos aparatos es... Según ellos, parece que es cuando el objeto comenzó a interaccionar de algún modo, como si los tripulantes o algún tipo de aparataje de ese objeto se diera cuenta de que estaba siendo detectado, ¿no? Bueno, como digo, esto no llegó a mayores porque el objeto desapareció a toda velocidad y no tuvieron tiempo, ni se les ocurrió, porque tampoco duró mucho el avistamiento, en filmarlo o fotografiarlo de alguna manera. Como digo, hasta el momento en el que salió despedido a toda velocidad, no pensaban que pudiese ser algún tipo de objeto demasiado extraño, ¿no? Pero después de esa maniobra, pues llegaron a la conclusión de que era algo muy, muy raro. Sí, Josep. Miguel, corrígeme, porque si... tal como estás exponiendo esto, en unas maniobras militares con personal militar, y tenemos vigente una instrucción general, que es la 45, debiera de existir ahora, en este momento, una nota oficial que debiera de investigarse. Bueno. Lo digo porque recordaréis años atrás, cuando la reentrada del famoso Cosmos 2238... un investigador de la llamada ufología racional puso en marcha esta directiva porque habían, en este caso, instituciones militares implicadas en la observación. Esto supondría, por lo tanto, que alguno de esos soldados debiera de estar siendo interrogado, si es que no lo ha sido, por algún juez informador. Eso lo sabremos en el futuro. Bueno, al menos el testigo con el que ha podido hablar Luis Javier Velasco no fue interrogado en ningún momento sobre este incidente, ¿no? Hace tan solo unos minutos, entre los 10 trending topics, las 10 tendencias en Twitter, había dos relacionadas con esta casa, con Onda Cero. Estaba José Ramón de la Morena y Rosa Vientos. Así que felicidades y gracias. Y que todos se tuiteen con Rosavientos. Pueden hacerlo en Twitter, @Rosavientos es nuestro perfil. Por cierto, Manuel, Juana de Arco, protagonista de una investigación científica que ha llegado a qué conclusión. Bueno, este tipo de investigaciones hay que tomarlas con cautela y con mucha prudencia, porque es cierto que De un tiempo a esta parte se ha puesto de moda entre académicos, entre profesores universitarios, entre científicos, hacer una especie de revisionismo histórico intentando explicar algunos enigmas del pasado con las nuevas herramientas que ofrece la ciencia. Y es un ejercicio intelectual que siempre está bien, pero que hay que tomar en su justa medida, porque seguramente si cualquiera de nosotros, un médico, nos intentase diagnosticar una enfermedad por teléfono, sin vernos, sin ocultarnos, solo en base a que digamos, sí, pues me duele la cabeza, tengo temblores, tengo escalofríos y desmayos. Hombre, pues usted puede tener gripe, si puedo tener gripe puedo tener el ébola. No es suficiente, pero bueno, es cierto que se están sometiendo. Y es un ejercicio que ya tiene muchos precedentes. Por ejemplo, algunos de los grandes místicos, de los grandes contemplativos del pasado, a una revisión desde el punto de vista de la psiquiatría o de la neurología, pero claro, siempre partiendo de la base de que esas visiones, esos mensajes que oían nuestros contemplativos, esos trances místicos, tienen que tener una lectura desde esas disciplinas. Y yo siempre recuerdo con este tipo de noticias la ley Rivera, que vosotros recordaréis. Antonio Rivera decía, aplicándolo a la ufología, uno de los padres de la ufología mundial, que vivió en España, en San Feliu de Codines. Pues él siempre decía que cada investigador tiende a encontrar la explicación al fenómeno desde su disciplina, ¿no? Bueno, pues esto es lo que ha ocurrido ahora con Juana de Arco, que como todos sabéis, la doncella de Orleans era una joven adolescente que consiguió convencer, ya de por sí es un fenómeno bastante sorprendente, a las tropas para liderar operaciones militares, siendo solamente eso, una joven adolescente. Juana de Arco era una mística que decía escuchar las voces de San Miguel, de Santa Catalina, de Santa Margarita, y debía ser lo suficientemente elocuente en sus pláticas para convencer a las tropas para seguirla en operaciones militares que casi podían ser suicidas, ¿no? Como el asedio de Orleans, etcétera. Bueno, pues ahora, 600 años después, dos investigadores, un neurólogo, Giuseppe De Orsi, de la Universidad de Foggia, en Italia, y ¿De dónde? De la Universidad de Foggia, no sé si mi italiano está tan bien pronunciado como el chino de Bruno, no. O el ruso de Bruno, pero bueno. Y Paolo Tinuper, que es profesor adjunto de Ciencias Biomédicas y Neuromotoras en la Universidad de Bolonia. Bueno, pues estos investigadores han presentado una hipótesis, la de que hasta ahora algunos investigadores habían especulado con la posibilidad de que Juana de Arco, pues que esas voces que decía que le hablaban y que la guiaban fuesen un síntoma de algún tipo de esquizofrenia, ¿no? Sin embargo, a ellos se les ocurrió, y el desarrollo de la historia es bastante interesante, porque ellos estaban revisando las declaraciones, los legajos, los documentos históricos en el proceso de cuando Juana de Arco fue acusada de herejía y brujería, proceso por el que sería condenada y sentenciada a morir en la hoguera como bruja en 1431, pues las explicaciones que ella daba durante el proceso, los síntomas que ella detallaba, a estos investigadores les hizo intuir que quizá ella padecía un tipo de epilepsia parcial denominada idiopática, porque existen más de 40 formas clínicas en la actualidad diagnosticadas de epilepsia idiopática, que de acuerdo a la etiología de esta patología presentan convulsiones, presentan determinadas lesiones en estructuras del cerebro, sin anomalías neurológicas, una serie de características que, según estos especialistas, pues podían orientarse en ese sentido. Así que ellos acaban de publicar un trabajo desarrollando esa hipótesis a la espera de que haya una confirmación genética. ¿Y cómo puede haber una confirmación genética? Porque es cierto que, además de los aspectos ambientales que pueden condicionar el desarrollo de este tipo de epilepsia parcial denominada idiopática, en los últimos años se han mapeado genes que pueden estar relacionados con ese tipo de epilepsia. En los estudios clínicos actuales se han clonado 3 genes concretamente que podían ser los responsables de esa forma particular de epilepsia idiopática, y según los historiadores, Juana de Arco sellaba sus cartas, su correspondencia con su huella sobre el lacre, utilizaba su dedo a manera de sello para el lacre y con un pelo. Hasta ahora no se han encontrado esas cartas, pero realmente si se encontrase alguna de esas cartas, cabría la esperanza de que si el pelo llevase bulbo, porque si no, no valdría para una investigación de ADN, de que se pudiese rastrear la huella genética de Juana de Arco, lo cual suena muy interesante. Pero bueno, digamos que es otra de las hipótesis que se presentan, que se ponen sobre la palestra para explicar esas misteriosas voces que oía la doncella de Orleans. No, que es complicado. Primero porque de la doncella prácticamente la historia dice que no quedó nada, que calcinaron todo y que incluso las cenizas las tiraron al río Sena. Luego decían que se había quedado como reliquia el corazón, pero bueno, todo eso también es mucho para analizar y estudiar. Una impostora después también. Exactamente, exactamente. Que luego se descubrió que no era ella. Y luego, vale, eso puede a lo mejor dar explicación a las voces que ella escuchaba. Pero cuando ella convence a Carlos VI de Francia para que al final la den el ejército y se ponga ella al mando de ese ejército, que estaban ya desesperados los franceses para conseguir ganar a los ingleses, ella le hace ahí una prueba, que se rumorea que, claro, que lo que le cuenta es si él era realmente el rey o era un hijo bastardo. Y entonces, a raíz de esa prueba, es cuando el rey fehacientemente dice: sí, esta mujer tiene contacto con los dioses o con el dios que le ha revelado la verdad. Y bueno, luego ya cambia, ¿no? Entonces, claro, sí. Eso es lo que a mí me parece más fascinante. No solo que convenza al rey, sino que convenza que en aquellos tiempos las mujeres generalas no eran muy habituales, y que una joven menuda, casi una adolescente, sea capaz de liderar a las tropas en unas cargas militares, a mí es lo que me parece más... Es que había como una leyenda anterior también. Había como una leyenda anterior, como que una especie de doncella iba a liderar las tropas. Con lo cual, cuando se presenta ella y encima hace esa revelación, todo... Era la confirmación. Claro, todo se aúna para que al final, pues el rey, que ve que lo tiene todo perdido, dice: bueno, mira, pues. Y sobre todo, si era como Mila Jovovich, normal que se la siga al fin del mundo. Claro. Y eso sí es comprensible. Estaba esperando a ver quién era el primero que lo decía. ¿Quién va a ser? ¿El vulcaniano? Sí. Lo iba a decir yo, que tengo unas cuantas fotos abiertas de ella aquí, pero bueno. A ver, Juanjo, que no te dejamos hablar. No, lo que quería decir era que lo de la hipótesis de que realmente pueda ser epilepsia es bastante antiguo, porque también se aplicó, por ejemplo, a Santa Teresa. O sea, pero es un tipo particular de epilepsia, porque en el caso, por ejemplo, de Juana de Arco, parece que uno de los desencadenantes del cuadro de epilepsia, que además es una epilepsia que algunos denominan epilepsia estática, de éxtasis, resulta que se desencadenaba a través del sonido de las campanas. Sí. Había veces cuando sonaban las campanas, ella entraba en trance, pero entraba en un trance que es una epilepsia que no genera convulsiones, sino que pasas a lo mejor del pánico a un estado de felicidad. Y precisamente lo que haces es eso, tienes un estado de alucinaciones, de gran sosiego, va acompañado también a veces de unos grandes efectos como luminosos, porque ella escuchaba las voces, pero acompañado de una gran luz, y toda esa sintomatología, que en el caso, por ejemplo, de Santa Teresa, lo sabemos por las propias descripciones que ella hace de su vida. En el caso, como tú señalabas, Manuel, de Juana de Arco, como no hay una biografía personal, lo tenemos a través del proceso. Y una de las cosas que más se persiguió de ella no fue tanto que estuviera en tratos con la brujería, digamos, sino el hecho de vestirse, por ejemplo, de hombre. Mm. Eso es una de las cosas que más la persigue, ¿no? Es uno de los cargos más fuertes contra... Es que las sayas y los vestidos para liderar las tropas en combate es un poco más aparatoso. De todas formas... Una cosa, ya termino con esto, que es que tú señalas un poco del papel de la ciencia y tal. Aquí la ciencia, digamos, juega en los dos bandos. Por ejemplo, en el caso de Santa Teresa, tenemos como dos versiones muy claras en España, de dos médicos diferentes. Sí. ¿Por qué? Porque los que defienden, unos defienden que es epilepsia y otros defienden que es un tipo de enfermedad meningítica y tal, que no afectaría, digamos, a su grado de conciencia. ¿Por qué? Porque ahí está un poco en el que le atribuyamos dotes sobrenaturales o simplemente un estado de enfermedad sagrada, pero de enfermedad al fin y al cabo. Claro, entonces ahí depende un poco de la fe. Yo defiendo, del investigador, yo defiendo tanto un diagnóstico como tú, u otro, ¿no? Yo defiendo tanto como tú la aplicación del método científico, y puedo entender que si solo existiese una disyuntiva en la que tú tienes que decidir si hay una explicación neurológica para esos arrebatos místicos, para cosas como la penitencia, que yo entiendo que para alguien que no ha sido creyente, pues puede parecer incomprensible la mortificación de la carne y las cosas que hacía Santa Teresa, por ejemplo, cualquier contemplativo, pues que aplicando la navaja de Ockham diga: bueno, porque esta tía estaba con las maracas de machín, diciéndolo en Román Paladino. pero no me parece que eso sea exactamente científico. Creo que es una opinión, que es una interpretación de una sintomatología. Sí, pero no es un diagnóstico tomado sobre el sujeto. Por eso ponía el ejemplo del diagnóstico telefónico. Es como si llamas a estos programas de televisión donde hay un médico y dices, sí, a mí es que me huelen los pies y me duelen los callos y ¿qué tengo? Paperas. Hombre, la medicina es una cosa bastante más seria, ¿no? Y entiendo que en este tipo de pero noticias... Pero también una observación... digo que hay que hacer también una observación, es que todos los estudios científicos parten de una base, y es que lo sobrenatural no existe. Y como lo sobrenatural no existe, ya se descarta, de facto, que puedan existir espíritus, voces, pero esa es una cuestión etimológica, Josep. Claro que no existe lo sobrenatural, porque si algo existe, es natural, está en la naturaleza. Otra cosa es que me digas que conocemos todo lo que hay en la naturaleza, o no, evidentemente no lo conocemos todo. Pero lo sobrenatural, si existe, no es sobrenatural, es natural. Bueno, salvo que le demos agua bendita y oraciones, hacemos... por eso sobrenatural, al menos para resucitar muertos, Josep. Nada menos. Imagínate si esto tiene que ser también objeto de estudio científico. Hasta ahora hemos oído muchas veces que el poder de la oración es capaz de rejuvenecer el cuerpo, de destruir el estrés, de proporcionar seguridad. Hemos conocido, ¿no?, las propiedades del agua con el maestro Masaru Emoto, ya fallecido. Nos han explicado que el agua tiene memoria. Pues imagínate que dicen que bendiciendo ese agua ahora podríamos llegar a resucitar a los muertos. Pero ojo, que nadie se lleve a engaño. Resulta que hay un programa en la televisión rusa que se llama La batalla de los psíquicos. Es un reality, yo creo que Manuel se acordará del Castillo de las Mentes Extraordinarias, ¿no? Pues ¿cómo olvidarlo? Todavía tengo pesadillas. ¿Cómo olvidarlo, verdad? Bueno, pues este reality que emite la televisión rusa, hay un clarividente que se llama, atención, Leonid Konovalov. Voy aprendiendo ruso, ¿eh? Poco a poco, entre la sintonía inicial y todo esto, voy aprendiendo. Este hombre, no, la sintonía inicial era en chino. Creo que no es verdad. No, pero para la señal rusa, para la señal rusa hemos puesto la sintonía rusa, di que sí. Claro, claro. Bueno, pues Konovalov fue finalista de la segunda temporada. Es un licenciado en cinematografía y seguramente por ello recibe la información psíquica en forma de imágenes, ¿vale? Bueno, pues a este personaje se volvió adicta una médico jubilada de 76 años de edad que vive en la localidad de Volgogrado. Esta mujer nada menos que enviudó el pasado mes de abril. El marido hacía un año había sufrido un accidente en una pierna que le impedía salir de casa y andar, y al parecer en el pasado mes de abril, es decir, ya hace unos cuantos meses, murió por causas naturales. Pero la mujer no dijo nada, y aprovechando que el hombre no podía salir de casa, ni sus vecinos sospechaban, ni sus hijos se dieron cuenta, ni los compañeros de trabajo. Vamos, no sé si os acordáis de la película Carmina os revienta, ¿eh? Pues sí, sí. Era un poco hacer un ejercicio similar. Bueno, el caso es que la mujer, que es seguidora de este Konovalov, que por la televisión dijo que con el agua bendita y la oración podía resucitar a los muertos, pues ni corta ni perezosa, se puso a orar y a darle agua y agua y agua al marido. Bueno, se empeñó tan a fondo que el 12 de agosto de este año, el piso de abajo se inundó. ¿Qué decirte? Al parecer la mujer se dejó el grifo abierto mientras rezaba, y el vecino, que iría a cagarse en... pues al abrir la puerta se encuentra el cadáver momificado del marido sentado en el sofá. Imaginaos la escena, o sea, esto es de locos. La mujer había rociado con agua bendita al difunto durante meses, y como no resucitaba, pues le dio al grifo a ver si de esa manera podía darle más agua. El caso es que la policía ha descartado que se trate de un asesinato. El hombre ha muerto por causas naturales, y llama la atención como una mujer que ha dedicado toda su vida a la ciencia, que ha sido médico y además muy buena médico, después de su jubilación, no sabemos si trastornada por el reality de los videntes o realmente que la credulidad puede afectarnos a todo de una manera extraordinaria, pues ha aplicado este método que ha dejado a la sociedad rusa y especialmente a los de Vologrado absolutamente consternados. A mí me recuerda, Manuel Carvellal, esta noticia a otra información verdaderamente terrible, aunque con un final también trágico. Una persona que se creía Jesucristo, quiso emularlo. Hemos oído hablar todos de cuando Jesucristo caminó sobre las aguas, ¿no? Pero este tipo se pasó de frenada y se ahogó. Esto es lo que decía la noticia. Se quería hacer realidad esos versículos del Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 33, como me gusta a mí lo de citar la Biblia, que dice que en realidad, que según lo que cuenta este pasaje, no solo es Jesús el que camina sobre las aguas, sino que Pedro también camina sobre las aguas. Jesús le dice, ven, cuando está caminando, y Pedro sale al mar y cuando duda, se empieza a ahogarse. Este dudó, ¿no? Según lo que dice esta noticia, que se publicó este verano y que ha sido replicada una cantidad de medios inaudito, sorprendente, ¿no? Cuando hice la reseña estuve buscando para hacer capturas de pantalla, porque cuando pasan este tipo de cosas después los medios suelen borrarla, ¿no? Para no dejar huellas. Pero bueno, cuando haces una captura de pantalla ahí se quedan. Y efectivamente este verano se publicaba la noticia con el siguiente titular: pastor evangélico se ahogó intentando imitar a Jesús. Y distintos medios relataban que un pastor evangélico de 35 años le había dicho a su congregación que él podía repetir el milagro de Jesús caminando sobre las aguas en un arrebato de entusiasmo teológico, y para ello se desplazaría a una playa en la capital de Gabón con varios de sus feligreses para caminar sobre las aguas. Según la noticia, el hombre habría comenzado a adentrarse en las aguas hasta desaparecer, y cuando tendría que ascender para caminar sobre ellas, pues el tipo no habría vuelto a dar señales de vida, y es que se habría muerto. Y esta es la noticia que se publicó. Bueno, pues se trata de una de esas noticias que suelen aparecer cada cierto tiempo fomentadas por las redes sociales, que la gente empieza a retuitear, a colgar en su muro de Facebook, y que por alguna razón misteriosa, paranormal y extraña, los redactores de algunos medios pues se creen porque la vean en Twitter o en Facebook y la publican en sus medios, lo que hace que se retroalimente y vuelva a publicarse. Bueno, pues al parecer esta noticia ya había sido publicada el 28 de diciembre, no sé si os suena la fecha, 28 de diciembre de 2013, en una revista norteamericana, alcanzando 100.000 me gustas en su perfil de Facebook, y anteriormente en 2006 también había sido ya publicada. Tenía 100.000 me gustas y ningún gatito. Gatito. Es una maldad, pero bueno. No lo ha pillado, no lo ha pillado. No, yo es que el ruso lo llevo fatal. Sin embargo, ahora ya me pongo serio, es verdad que este verano ha sido un verano terrorífico. De noticias repetidas, replicadas, copiadas, noticias, compartidas. De casos dramáticos, reales, de asesinatos, de suicidios, de crímenes cometidos durante exorcismos, de infanticidios. O sea, ha sido un verano absolutamente siniestro desde el punto de vista de eso que el comisario Viqueira Hinojosa llamaba la criminalidad esotérica. O sea, este verano, yo tengo un blog que se dedica a este tipo de criminalidad, y este verano, vamos, no ha habido sequía, ¿eh? Y una de las noticias que más me llamó la atención, porque en este caso sí se trata de una noticia real, de un pastor evangélico que no se ahogó él, sino que asesinó a una de sus fieles intentando demostrar el poder de Dios. Este tipo, un pastor africano llamado Letebo Rabalango, que sí es un personaje conocido con una trayectoria, en un pueblo de la República de Sudáfrica, pues en medio de la homilía del domingo no se le ocurre otra cosa para demostrar en esa euforia y en esa pasión teológica el poder de Dios, que coger a una mujer, a una feligresa, hacerla tirarse al suelo, colocarle encima un enorme bafle ante la mirada alucinada de sus feligreses, que lógicamente con sus teléfonos móviles inmortalizaron el evento, y por si eso no era suficiente, se sentó encima del bafle diciendo que el poder de Cristo protegería a la mujer, que inmediatamente sufrió un desmayo, fue trasladada al hospital, pero ya murió a los pocos días a causa de las heridas internas recibidas en esa demostración de fe. O sea que la noticia del pastor evangélico... Ojalá todas las noticias fueran como esa, ¿no? Falsas, evidentemente. Bueno, está con Cristo ya, ¿no? La mujer, digo. Sí, de hecho, lo más terrible de la historia es que cuando la policía, lógicamente, detiene al pastor, dice que la culpa es de la mujer por no tener suficiente fe, claro. Porque si hubiese tenido suficiente fe, se habría salvado. El problema es que, claro, en el mundo evangélico, a diferencia de en el mundo católico, los milagros son algo que forman parte de intrínseca de la liturgia de la ceremonia, en la mayoría de los casos. Y realmente el milagro es algo como muy cotidiano y lo buscan y crean esos grandes eventos de milagros. El problema es que todo es milagro. El catolicismo es como más extraordinario, exige una reflexión, exige un análisis, un estudio, pero ahí lo que tú dices también, claro, todo es milagro, pero también ellos convocan eso, ¿no? El que sea realmente algo tan, tan cercano y tan cotidiano. Y utilizan elementos a veces muy exóticos para mostrar ante sus feligreses ese milagro, ¿no? Me estoy acordando, seguro que vosotros sabéis más que yo del asunto, sobre todo Manuel, que a mí me llama muchísimo la atención, y eso que he visto documentales, reportajes en prensa sobre el tema, pero me llama muchísimo la atención, y es esas iglesias evangélicas, creo que son pentecostales, que manejan serpientes, ¿no? Sí. En sus ritos. Y de hecho, hace poco leía una noticia sobre un estudio académico que se realizó sobre este tipo de ritos, y una de las grandes preguntas era por qué no había muchos más ataques de serpientes, ¿no? Y al parecer tenía que ver con la cantidad de gente que había en esas salas donde se reúnen. Entonces las serpientes lo que ven es demasiados objetivos y no saben a quién atacar, ¿no? Pero sí hay casos de muchos muertos de pastores. Sí, sí, los hay. Pero lo que se preguntaba este estudio académico de no sé qué universidad era... ¿Por qué no eran todavía mucho mayores los ataques? No se explicaban por qué no eran mucho mayores. Claro, los pastores evangélicos le decían que era por la gracia divina, ¿no? Pero... Quizá habría que preguntarle a los habitantes de Guatemala, a los antiguos habitantes de Guatemala, el mundo maya, ¿por qué no pasaba eso? Ellos adoraban a la serpiente emplumada. Por cierto, Juanjo, hay una información muy interesante que viene de allí, de Guatemala, de esa tierra... Es fantástica la tierra de los mayas que adoraban a la serpiente emplumada. Pues fíjate que esta es una noticia que yo cuando la empecé a leer me pareció muy interesante y como muy puntera desde el punto de vista antropológico y cultural, y luego he ido profundizando leyendo algunas entrevistas de la persona que vamos a hablar, que es la ministra de Salud de Guatemala, Lucrecia Hernández, que me ha desconcertado un poco, porque el titular de la noticia en diferentes medios era algo así como que los centros de salud de Guatemala atenderán el mal de ojo y la pérdida del alma. Y otras 7 enfermedades ancestrales que están reconocidas dentro de lo que sería simplemente el folclore popular maya, ¿no? Uh-huh. Claro, esto era al principio fue muy criticado por determinados medios porque realmente parecía como que el sistema sanitario de Guatemala pasaba o se ponía un poco en manos de chamanes y de curanderos y más o menos lo que había hecho esta ministra de Salud, Lucrecia Hernández, que además acaba de llegar prácticamente al cargo, llegó si no recuerdo mal el 28 de julio, pues lo que hizo fue emitir un informe para que a partir de ahora, como decía ese titular, los médicos empezaran a colaborar con los curanderos en el tratamiento sanitario de este tipo de enfermedades cuando le llega a la población local. Había una crítica en determinados medios hacia la actitud de la ministra, y es que se decía que era una manera como de enmascarar realmente lo que eran los problemas que tienen económicos la sanidad guatemalteca, y lo que están haciendo es que, bueno, de esa manera lo que hacen es decir, bueno, pues que sean los curanderos los que traten a la población, y ya que el sistema social no puede atender todas estas demandas, pues de esa manera parece como que tenemos cubiertas todo lo que sería la salud pública. Claro, cuando profundizas más y empecé a leer así otro tipo de voces, te encuentras que realmente lo que parecía, y en unas declaraciones que hace también la ministra, es que realmente tiene una serie de problemas culturales, lógicamente. Por ejemplo... Y a esas personas igual la sanidad no puede acceder si no entras en su mundo de creencias. Exacto, pero fíjate, por ejemplo, una de las declaraciones que ella decía es que, por ejemplo, ocurre que todo lo que es el tema de los partos es algo que es gratuito desde el punto de vista de la seguridad social de Guatemala. Y sin embargo, las personas, las madres, ¿no?, las embarazadas, no acuden, prefieren acudir a comadronas, que son personas a las que tienen que pagar. Entonces, ¿qué trasfondo tiene eso? Pues, por ejemplo, había un trasfondo de que el parto es una actividad o un acto muy social y muy vinculado al hogar. En cambio, trasladarlo a un hospital como que está un poco mal visto. También, por ejemplo, comentaba un antropólogo que cómo están vistos determinados centros de salud. Que hay un concepto dentro de la población local de que los centros de salud son los lugares donde va a morir la gente. En cambio, cuando tú vas al chamán, el chamán es el que te cura porque luego tú te vas a tu casa, en todo caso, a morir, pero no está asociado con esa idea de la muerte, ¿no? Por lo tanto, lo que se buscaba era una especie como de intermediación cultural, de tal manera de que los médicos colaboraran con los curanderos, pero de una manera también que se mantuvieran como departamentos estancos, o sea, que cada uno supiera lo que tenía que hacer. Pero luego os cuento una segunda parte de esta noticia que a mí me ha hecho, ya digo, un poco cambiar también en cuanto a estas medidas. Bueno, pues después de la información nos las cuentas, ¿vale? Perfecto. Muy bien. Escuchamos ahora las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y vuelve La Rosa de los Vientos. Todavía tenemos algo más, unos minutos más de tertulia por delante. Giuseppe Guijarro, deja ese micrófono ya de una vez por todas, que te oímos absolutamente todo y ahora queremos enterarnos de las noticias y no de tus ruidos. Escuchamos las noticias a las 3 de la madrugada en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Último tramo de La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero Radio de la tertulia Zona Cero. Antes de las noticias y de la actualidad, Juan José Chezoro nos ha comentado esa noticia que tanto ha dado que hablar. El gobierno de Guatemala ha decidido incluir en su sistema de seguridad social algunas curaciones, algunas tradiciones mágicas. En principio, esa información levantó mucha oposición. Sin embargo, tiene toda una cara B. Sí, bueno, porque lo que comentaba, al parecer, lo que defendían era que de alguna manera, pues, algunas enfermedades pudieran ser tratadas por médicos y otras por curanderos, y de alguna manera así también los enfermos se sentían más confiados y que actuaran también un poco estos chamanes, estos curanderos, como mediadores entre una medicina oficial que provoca cierto rechazo en la población y lo que serían las tradiciones populares. Eso es lo que, en principio, también alababan muchos antropólogos, muchos médicos que tienen que pasar consulta diaria y se encuentran con esa gran brecha, digamos, ¿no?, cognitiva entre la población. Pero lo que me he encontrado luego son declaraciones de la propia ministra que demuestran que quizás ella cree también un poco en que realmente se está curando el mal de ojo con determinados rituales, ¿no? Porque os leo simplemente ese extracto. Dice ella: tenemos varios sistemas de salud. Existen diferentes conceptos de salud. Según cómo tú ves el mundo, tienes un concepto de salud. Y dependiendo de ese concepto de salud, tienes enfermedades distintas. La ciencia, entiendo, en Alemania ya está logrando identificar canales energéticos que la acupuntura había identificado cientos de años atrás. Yo creo que la ciencia, nuestra ciencia biomédica occidental, probablemente no se ha desarrollado lo suficiente para ver cosas que a lo mejor estos otros sistemas, estaríamos hablando de esos sistemas de chamanes, ¿no?, de curanderos locales, ya identifican. Claro, esto es lo que digo, que aleja un poco la opinión de esos expertos que hablaban de que realmente, bueno, se buscaba una especie de integración o de intermediación cultural, ¿no? Aquí se ve que también hay otra línea, por lo menos, que defiende esta ministra. Palabras de esta ministra para reflexionar, que cada uno saque sus propias conclusiones. Muy polémica, sin duda, ha sido su medida. El manuscrito Voynich es uno de los grandes enigmas de la historia de la humanidad. Nadie sabe lo que dice y todo el mundo intenta descifrarlo. Ese manuscrito va a ser duplicado, está siendo duplicado en España, nada más y nada menos. Silvia Casasola. Pues sí, lo ha conseguido una editorial burgalesa. La editorial se llama Siloe. Y bueno, pues ellos dicen que en el 2018 vamos a tener la posibilidad, quien quiera adquirirlo, de tener un ejemplar que es una falsificación real del códice de Voynich, el que se halla en la Universidad de Yale. Dicen que este ejemplar es tan idéntico que prácticamente, bueno, incluso tienen que va incluida una identificación, una certificación de un notario para que se sepa que es la falsificación de lo idéntico que quieren hacerlo al ejemplar original. Y bueno, para aquellos que tengan dinero y les apetezcan que vayan ahorrando, porque cuando salga cada ejemplar valdrá 8.000 euros. Tienen ya 300 Guárdame. Peticiones. ¿Te quieres uno, no, Josep? Hombre, ahora falta encontrar los 8.000 euros. Pero ah, bueno, no, claro. No sé si dan ayuda para financiarlo, pero te lo digo. Voy a empezar por las tapas. Que lo tengas en cuenta. Sí, pero hay unas fotos fantásticas en la revista Año Cero, en la revista Enigmas, ¿eh? Podemos imprimir. Efectivamente. Y, sí. Y mucho más baratito que los 8.000 euros del Voynich. Bueno, como sabéis, el códice se lleva el nombre de Voynich desde que en 1912 Wilfred Voynich redescubrió este libro, este códice, comprándolo en Roma a unos jesuitas. Bueno, Juan José García, que es una de las personas, junto con Pablo Molinero, que han creado la editorial Siloe, pues llevan desde el 2005... negociando con la Universidad de Yale para que les facilitaran esta posibilidad de hacer las clonaciones de el Voynich. Ellos dicen que van a hacerlo con precisión microscópica, cada detalle, que van a imitar, pues por ejemplo, van a envejecer el hilo, que van a imitar la vitela o piel de vaca pulida con la que se escribía en la Edad Media, que van a tener muchísimo cuidado con el tema de los dibujos, de los tintes de las letras, y que tendrá el original un peso más ligero que los ejemplares que ellos hagan, para las personas que son muy eruditas, que sepan distinguir cuál es el original y cuál es el duplicado. De momento, del Voynich, como decíamos antes, prácticamente no se sabe nada. Sí es cierto que tiene pues una serie de ilustraciones. En estas ilustraciones se pueden ver pues dibujos de mujeres desnudas, se pueden también ver muchas plantas, constelaciones de estrellas. Y recetas de farmacopea. Son 252 páginas y son 40.000 palabras. El lenguaje no está identificado. Se hizo un análisis en su momento del carbono 14 y los pergaminos están datados entre 1404 y 1438, pero la tinta de los textos y los dibujos dicen que están hechos décadas posteriores, o sea que no es de la misma época. Hay muchísimas teorías. Dicen que este libro pues puede haber sido un cuaderno con apuntes botánicos, incluso escrito por extraterrestres que viajaron a la Tierra y que se olvidaron el cuaderno. Esa es una de las hipótesis más locas. Otros dicen que es un libro de magia. Otros, la mayoría, se inclinan que es un libro de farmacopea o medicina con distintos remedios y que incluso podría tener relación con la alquimia. De los autores, pues tres cuartos de lo mismo. Que si John Dee, que si Roger Bacon, porque es anónimo, que si Leonardo da Vinci, que si los franciscanos, que si los jesuitas, incluso que los aztecas, y otros que el mismo Voynich podría ser el creador. Bueno, la cronología también, lo que decíamos, desde 1912 lo compró los jesuitas, pero desde el siglo XV se sabe que se escribió, luego está en prueba de un alquimista, de un emperador, así hasta que llegó a la Universidad de Yale, que lo donó un coleccionista en 1961. Con lo cual, si queréis, son 898 facsímiles, que son los que se van a editar en 2008, que ya os he comentado que están vendidos 300 y van a costar 8.000 euros cada uno. Por cierto, esta gente de la editorial tiene también un museo que contempla una serie de libros que más o menos son la historia del libro, que se llama, el museo tiene un nombre muy particular, que ahora os lo busco, que tiene mucha relación también con Burgos. Pero bueno, de momento, si realmente el ejemplar va a ser real y va a ser idéntico al Códice Voynich, pues dicen que eso puede fomentar que muchísimos investigadores que ahora tienen que pasar una serie de controles muy exhaustivos para que puedan analizar el libro, pues que así se puede intentar revitalizar la investigación y conseguir, a ver si por fin se puede identificar el lenguaje y de qué va el libro realmente. Claro, esa es la ventaja que tienen los facsímiles, ¿no? Que aparte de que son muy trabajados porque tienen que ser exactos. Entre otras cosas, una de sus ventajas es que ha generado ya, y eso que faltan todavía por venderse 500 ejemplares, pero ha generado ya 2.400.000 euros a la editorial. Bueno, habría que ver cuánto invierten en hacerlos. Quiero decir, porque tú dicen cuando haces el facsímil tienes que hacer... Mucha pasta. Tienes que hacer primero el estudio técnico de cómo de cómo está hecho. Es decir, que todo lo que es análisis de la tinta, análisis de los materiales, con las tecnologías más punteras, porque tú lo que tratas de hacer es una copia exacta, incluso claro, en sus errores. Claro, pero eso es un facsímil, claro. Incluso en sus errores. Por eso digo que eso tiene un coste previo, más luego lo que es el trabajo artesano de realizarlo. Uh-huh. Entonces no sé cuánto les quedará limpio, ¿no? Lo que sí que es una ventaja el tener, disfrutar de más ejemplares, porque habrá más gente que puedan depositar su mirada en esos ejemplares. Y ayudar entre todos a descifrar qué es lo que dice, ¿no? Eso es lo que comenta, que por un lado así perpetúan el ejemplar original para que no se estropee ni que haya ninguno que lo quiera robar y que hagan esas cosas como hicieron en Galicia, que robaron el códice, y que así da posibilidad a otros investigadores a que vayan avanzando. El museo que os decía se llama Fadrique de Basilea y está dedicado a la historia del libro. Pues hasta aquí la tertulia Zona Cero, la primera de las tertulias de esta temporada en La Rosa de los Vientos con Manuel Carballal. Manuel, muchas gracias. Que la fuerza os acompañe. Ah, no, eso era de otra película. Eso era de otra película, pero aquí dentro, en esta nave, que es el estudio central de Onda Cero. Juan José Sánchez Oro, muchas gracias. Muy buenas noches. Miguel Pedrero, gracias y no me mates. Ya hablaremos no sé, después el porqué. Me lo estoy pensando. OVNIs el domingo que viene y muchos más. Vale. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Estalló un volcán y del estallido del volcán, de la lava, surgieron las ideas. Y de esa velada surgieron muchas cosas de las que vamos a hablar ahora. Ahora mismo en la Fundación Telefónica hay una exposición, Terror en el Laboratorio. Una de sus comisarias está con nosotros, María Santoyo. Muy buenas, María. Hola, muy buenas noches. Hola, María. Digo que las ideas surgieron del estallido de un volcán, de la lava. Fueron unas ideas que marcaron aquella época y que siguen marcando todas las épocas, ¿eh? Aunque fue hace 200 años y fue muy lejos, aparentemente, en Indonesia. Así es. No era la primera ocasión en la que un volcán desencadenaba... bueno, es como un efecto dominó cultural interesante, ¿no? Y efectivamente, el hecho de que un volcán en Indonesia entrar en erupción dejó gran parte de Europa durante mucho tiempo, durante meses, casi un año, con los cielos cubiertos de cenizas, con un clima extraño, hacía frío en verano, y esa fue la razón por la cual Mary Shelley y otros amigos que se habían reunido para pasar el verano a orillas del lago Lemán y que en principio tenían el plan de ir a navegar, de dar paseos por el campo, tuvieron que quedarse en casa, junto al fuego, porque hacía un frío tremendo, e inventar historias de terror. De ahí el nacimiento de Frankenstein. Y así nació Frankenstein y muchas otras cosas. Se encuentra en esa exposición en la Fundación Telefónica, que ahora mismo tiene sus puertas abiertas hasta el 16 de octubre. ¿Qué se puede encontrar quien vaya allí? Pues nosotros hemos querido, además de homenajear Frankenstein y con motivo del aniversario de esa reunión que originó bueno, en realidad fue una pesadilla que tuvo Mary Shelley, y a raíz de esa pesadilla escribió el relato y lo publicó 2 años después. Pero queríamos, además de conmemorar la escritura de una novela definitiva, ¿no?, de la literatura fantástica universal, también quisimos explorar qué otros científicos locos como Víctor Frankenstein existen en la literatura del 19 y qué tipo de seres crean en sus laboratorios, porque la idea de crear un ser artificial y que esa creación sea hecha por un hombre y concretamente por un científico era absolutamente novedosa y surge en el 19. Sí, porque en aquella época prácticamente la electricidad, la química eran casi como misterios, ¿no? Porque había publicaciones científicas, pero me imagino que no todo el mundo accedería a ella y en cambio estos literatos les dio pie para crear luego esas historias. Efectivamente, el siglo XIX es un siglo curioso porque confluyen, por un lado, avances científicos tremendos, ¿no?, y una época con un progreso galopante, con una revolución en los transportes, sobre todo el tema de la electricidad, que fue definitivo, la química, muchos hallazgos, también, bueno, el darwinismo, etcétera. En el siglo XIX sucede todo eso, pero también es una época en la que gran parte de la población es analfabeta, todavía hay mucha superstición, muchas creencias ancladas en el pasado, y por supuesto las religiones tienen un peso fundamental en la moral y en la ética general europeas, con lo cual son dos mundos en conflicto, el mundo del progreso científico y el mundo de las creencias religiosas o de las creencias supersticiosas. Y esos dos mundos chocan y los encontramos en estas novelas de terror, donde en el fondo se trata del miedo del hombre hacia sí mismo, hacia sus propias capacidades. y esa resistencia a que el hombre pueda emular a Dios, ¿no? En ese sentido, el 19 es un siglo muy, muy fascinante porque, de alguna forma, la ciencia y ciertas fuerzas, energías misteriosas, como lo eran la electricidad, porque se sabía los efectos que tenía, pero no su origen, pues había todo tipo de lucubraciones. Se pensaba que la electricidad podía ser el origen de la vida, el impulso vital. Y de ahí viene también la novela, ¿no? De la idea de que con electricidad se pueda reanimar un cadáver o hacer dar vida a un ser inerme. Ahora, con el tiempo, evidentemente lo que se creó entonces Frankenstein no nos da miedo, pero es una de las bases de nuestra cultura, el mito que hay detrás. No nos podríamos imaginar, y podríamos estar horas y horas hablando sobre ello, que a partir de ese texto, a partir de esa novela, se crearon muchísimas cosas que forman parte de nuestro día a día. Sí, lo cierto es que Frankenstein es uno de los monstruos más iconográficos de la cultura popular. La novela nació con una vocación muy popular, porque enseguida fue adaptada al teatro. De hecho, no tuvo éxito su primera edición, sino la segunda, una vez que ya había sido adaptada al teatro, porque la obra de teatro tuvo mucho éxito. Y ha sido una novela una de las más recogidas y de las más versionadas en el cine, desde que el cine existe. Es decir, la primera versión de Frankenstein es de 1906, muy, muy temprano, es decir, cuando el cine todavía está en pañales. Y desde entonces se han hecho pues cientos de versiones, bastante fantasiosas, porque no hay ninguna que se ciña verdaderamente al texto, pero sin embargo, cuando a alguien le preguntas o le dices Frankenstein, todos tenemos en la retina a Boris Karloff, ¿no? La figura de ese monstruo con los tornillos, y que nada tiene que ver con el monstruo de la novela, pero que ha calado tan profundamente en el imaginario colectivo que ya, bueno, es uno más de la familia, ¿no? Y vosotros os habéis encontrado y lo exponéis muchos otros monstruos que nacieron a partir de entonces, muchas otras figuras fantásticas que tienen que ver con estos científicos, entre comillas, locos. Sí, nosotros hemos querido recoger pues qué tipologías hay de seres, ¿no? y de creaciones en el laboratorio. El monstruo sería una de ellas, encabezada por Frankenstein, pero también tenemos una muy interesante, muy frecuente en la literatura del 19, que es el doble. En este caso, el científico lo que hace es crear un ser, un doble de sí mismo. Lo encontramos sobre todo en el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que es una novela sobresaliente de Stevenson, un relato más bien, pues un relato corto, o también en El hombre invisible de Wells, que es posterior, pero con la idea de que un científico pueda desarrollar algún tipo de medio, en ambos casos químico, ¿no? Aunque no se describe bien cuál es la fórmula, pero siempre son experimentos químicos que hace que el científico se pueda desdoblar en otro ser. En el caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, además, digamos que se escinde el bien del mal y Mr. Hyde es mal puro y el Dr. Jekyll es bien puro, ¿no? Y también de monstruos, el último sería ya el autómata, que es un poco el antecedente del robot, que también es otro tipo de ser creado en el laboratorio a partir del 19, que tiene unas derivas hasta la ciencia ficción actual importantísimas. Y es que son personas, eran escritores y novelistas que parecían profundizar muy bien en la mente humana, muy bien en el inconsciente colectivo, en el inconsciente de las personas, porque todos tenemos un Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Ellos pusieron blanco sobre negro a ese mito, a esa leyenda, pero estaba ahí, estaba en el ser humano. Ellos lo que hicieron fue escribir eso que ya estaba dentro de cada uno de los seres humanos. Claro, efectivamente, también es la época donde, bueno, de psicoanálisis, es decir, ya está empezando a haber una cierta conciencia, ¿no?, sobre el subconsciente y las zonas oscuras que contiene. También el hecho de que haya la posibilidad de un doble, de un desdoblamiento moral, pues tiene mucho que ver con la época, sobre todo en Inglaterra, la doble moral victoriana, donde los hombres y las mujeres eran seres pues, nuevamente respetables, ¿no?, con un comportamiento muy muy ceñido a normas sociales muy muy concretas, pero por la noche podían suceder atrocidades como, bueno, crímenes como el de Jack el Destripador, bajos fondos, fumaderos de opio, prostitución, drogas, etcétera, y todo eso es de lo que está hablando también el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Stevenson está hablando de las dobles vidas, ¿no?, de seres respetables durante el día que por la noche matan, son promiscuos o se drogan. También se lucubraba mucho con eso que comentabas antes de jugar a ser Dios, porque aunque fuera a través de la literatura, se creaban mutaciones, como en el caso de la isla del doctor Mugó, ¿no? La genética ahora está muy en boga, siguen existiendo los miedos, pero puede que en esa época pues ya naciera esa forma de entenderlo, de intentar realizarlo. Esa época está muy marcada en el caso de la isla del doctor Moreau, que es una novela ya más tardía, de finales del 19. Ahí ya está el debate del darwinismo en pleno auge y Wells era un ferviente defensor de la teoría de la evolución. Había todavía muchos detractores, pero estaba, bueno, al orden del día el debate sobre quiénes somos, de dónde venimos, por qué el hombre es superior, ¿no? A las demás especies, pero al mismo tiempo la asunción de que procedemos de otras especies, es decir, que ya no somos esa especie única y disociada de las demás que están en el planeta. En la isla del Dr. Mogo se reflexiona sobre eso, es una fábula bastante más oscura, más perturbadora, sobre un científico que experimenta con animales. El tema que está de fondo es un debate que había entonces sobre la vivisección como práctica científica. Había también gente en contra de la experimentación con animales y de que se practicara la vivisección en los animales. Surgieron las primeras protectoras, pero gente que lo defendía precisamente porque estaba otorgando muchísimos conocimientos, ¿no? Y bueno, el doctor Mogó lo que hace es humanizar a los animales, pero que aún así su instinto pues les cuesta muchas veces no sucumbir ante él y no matar o no cazar, etcétera, ¿no? Es una novela bastante, bastante compleja y probablemente la más terrorífica de todas. Se están haciendo unas exposiciones y vosotros sois responsables de esas exposiciones en Fundación Telefónica en Madrid, en la Gran Vía, verdaderamente extraordinarias. Habéis expuesto sobre Tesla, sobre Julio Verne, ahora sobre el terror en el laboratorio. Ha tenido que ser un viaje fascinante, un trabajo con muchas pesquisas, mucha investigación, pero un viaje en el tiempo, en cierto modo, lo que habéis efectuado, ¿no? Sí, a nosotros, efectivamente, el periodo que más nos interesa es, el cambio de siglo, también el 19 y el siglo XX hasta la Primera Guerra Mundial, porque es un periodo donde todavía todo es posible, donde el hombre cree en el progreso, cree en las posibilidades del hombre, y antes de que la Primera Guerra Mundial trunque todos esos ideales, ¿no? Pero también es un periodo donde coexiste cierta inocencia, cierta magia y una iconografía que a nosotros nos interesa mucho. Entonces, estos viajes en el tiempo, como tú bien dices, los hacemos con gusto y bueno, este es un trabajo, imaginaréis, absolutamente vocacional y este tipo de proyectos son los que más nos hacen disfrutar, ¿no? Los que nos permiten aprender, redescubrir textos, novelas, como en este caso, porque nos volvemos a adentrar en novelas que teníamos olvidadas desde los estudios y de repente pues se te abren mil puertas, mil posibles proyectos nuevos. Es muy bonita, ¿no? Toda la parte de investigación previa a un proyecto expositivo a nosotros nos hace disfrutar un montón. Y además os han ayudado muchas personas que os han cedido material, personas de lustre, ¿eh? Sí, hemos tenido la inmensa fortuna en este y en otros proyectos, la verdad es que tenemos que agradecer que siempre hay una excelente disposición, tanto por parte de las instituciones como de coleccionistas privados a los que siempre nos gusta acceder, por prestar, por mostrar lo que tienen y nosotros siempre estamos encantados de localizar piezas menos vistas. Y en este caso tenemos una ayuda muy concreta, muy valiosa, que es la de Fernando Sabater, que desde un primer momento supo del proyecto. Pudimos acceder a la colección de su difunta esposa, que era coleccionista de figuras animadas o figuras pequeñas maquetas, ¿no? Figuras de acción inspiradas en el cine, sobre todo en el mitos del cine, mitos de la literatura, que recubren absolutamente las paredes de sus dos casas, tanto la de San Sebastián como la de Madrid. Y Fernando, pese a lo duro que era para él también recordar a su mujer, enseguida nos abrió las puertas de su casa y nos prestó una pequeña muestra de la enorme colección que tienen para enriquecer la exposición, lo cual es de agradecer y desde aquí aprovecho la ocasión, si me está escuchando, para volver a darle las gracias. Me imagino que aunque ahora en Madrid el 16 de octubre acabará la exposición, pues viendo la importancia que tiene, pues será expuesta en algún otros lugares de España. Pues ojalá. Nosotros, con Tesla hemos tenido suerte. De hecho, Próximamente vamos a inaugurarla en Buenos Aires, ha estado en México, está en Valencia actualmente también. La de Julio Verne también tiene algún novio que se desvelará pronto. Y esperamos que suceda lo mismo con Terror en el Laboratorio. Hay interés y yo me imagino que podrá itinerarse. Desde luego para nosotros es fundamental que una exposición, que no deja de ser un evento efímero, pero no por ello, bueno, requiere tiempo de trabajo, una producción, una impresión importante y cuantas más vida tenga, por nosotros mejor. Y desde luego si la podemos llevar a otros lugares, para nosotros siempre será un placer enorme, ¿no?, poder compartirla con el mayor público posible. Y ese público, el que nos está escuchando ahora, que disfrute con Terror en el Laboratorio, porque se puede hacer en esa exposición. Es un viaje en el tiempo, pero es un viaje también a los orígenes del ser humano, a lo que tenemos dentro. El miedo ya no nos da miedo, pero el miedo es una parte y una forma que tenemos de vestirnos a nosotros mismos y de mostrar pues aquello que nos frena. Bueno, pues esos monstruos, esas cosas que habéis rescatado, recuperado y expuesto son verdaderamente extraordinarias. Así que desde aquí, y lo que haces es invitar a todos los que nos están escuchando a que vivan ese terror en el laboratorio, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por la entrevista, por vuestras palabras y ojalá vaya gente y sobre todo la disfrute, porque que vaya es importante, pero lo importante es que pasen un rato agradable y descubran que la curiosidad se vea compensada. Muchas gracias por estar con nosotros en La Rosa de los Vientos. María, un abrazo. Un placer. Un abrazo, gracias, buenas noches. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. La Rosa de los Vientos comienza hoy su nueva temporada, es la 19, siempre ha estado con nosotros, hablando de cine, hablando de espectáculo, hablando del séptimo arte, el más grande, el que más sabe, José Manuel Escribano, muy buenas. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? José Manuel, y además en esta primera reunión que tenemos este año, esta temporada, fíjate lo que son las cosas, aunque le han quitado metraje, no mucho, pero algo le han quitado, se acaba de estrenar. Bueno, es noticia, ¿no? Ben-Hur. Bueno, no sé si es noticia o no. Yo creo que es la gran película de estos últimos 10 minutos, precisamente. Sí. Se ha estrenado el nuevo Ben-Hur. Curiosamente, la película se llama, para decir el título completo, Ben-Hur 2016. Lo ponen debajo para que se sepa que esta es la nueva versión, la de este momento, la de este año. Bueno, pues Ben-Hur, como hemos visto todo el mundo, casi todas las películas de Ben-Hur y por supuesto la de William Wyler, la que protagonizaba Charlton Heston, pues hay poco que decir en cuanto a novedad, porque la película sigue fielmente el esquema de la anterior. Hay alguna pequeña diferencia, que dicen que se parece más a la novela original, pero en el fondo, naturalmente, es la misma película. Eso sí, un espectáculo de 2 horas sin parar un momento. Claro, lo que le han dado es muchísima velocidad, muchísimo ritmo. La carrera de las cuadrigas dichosas, pues es un espectáculo tremendo de porrazos continuos, los caballos, las cuadrigas, los jinetes, todos salen volando por los aires. Y hombre, un gran espectáculo en pantalla grande, que también de vez en cuando hace falta, a ver si recuperamos la afición para ir al cine. Novedad, poca. ¿Mejor que la anterior? Yo creo que no. 124 minutos, en 2 horas, 4 minutos dura esta película, la de 2016, la de 1959, que tuvo algo de éxito, dura 212, debe ser lo único que hay en el mundo que con el paso del tiempo es más pequeño, ¿eh? Sí, bueno, a mí me pasa también, ¿eh? ¿Sí? No, hombre, no. Sí, hombre, yo creo que sí, pero sí, efectivamente, han hecho una película, aquí está todo pensado, Bruno, es decir, una película tan larga es un poquito menos comercial. ¿De qué se trata? De que sea muchísimo más comercial, con lo cual, pues lo que haga falta, hombre. Yo lo que le echo en falta a este Ben-Hur es, desde luego, primero que por qué, y segundo, unos actores, un reparto de la misma categoría. Este chaval, Houston, el nieto de John Houston, no llega a la categoría, no digo de actor, sino en cuanto a carisma, en cuanto a imagen, de Charlton Heston, y eso es una cosa que se nota en toda la película. Y es que es imposible, ¿no? Creo pues sí, yo, es muy difícil, francamente. Claro. Es muy difícil. Fíjate que Charlton Heston no me parece, desde luego, el mejor actor de la historia del cine. Era un poco hierático, ¿no? Un poco, en fin, bueno, todos conocemos su figura y muchas de sus películas, ¿no? Pero tenía, desde luego, muchísimo carisma y tenía una fotogenia brutal. Charlton Heston era de esos animales cinematográficos que, puesto en mitad de la pantalla, no necesitaba ninguna cosa más, ni hablar siquiera. Ganó el Oscar a la mejor película, la original, la de 1959, Ben-Hur. Sí. Ahora, en el Festival de Venecia, que acaba de comenzar, ¿quién puede ganar? Bueno, pues ya ha arrancado y, hombre, todavía es pronto para ver favoritos, porque, bueno, ha empezado este pasado miércoles, el día 31, hasta el 10 de septiembre, ¿no? Ha inaugurado una de las películas, yo creo que mejores del festival, La La Land, una película musical de Damien Chazelle, el mismo director de Whiplash. Y en la sección oficial, con un jurado que preside este año San Méndez, pues hay, como siempre en Venecia, porque para eso es un festival de clase primerísima, nombres consagrados. Wim Wenders va con Los bellos días de Aranjuez, sobre la obra de Peter Handke. Terrence Malick por fin estrena El viaje del tiempo. Emir Kusturica está con On the Milky Road, que también protagoniza, además de dirigir. François Sozon concursa con France. Denis Villeneuve con Arrival, mientras llega la ocasión de hacer la segunda parte de Blade Runner, si nadie lo remedia. Y también están las nuevas películas de Tom Ford, Stéphane Brisset, Andrei Konchalovsky y cine latino. Pablo Larraín, Christopher Murray, chilenos estos, Mariano Con, Gastón Duprat con El ciudadano ilustre, una película coproducida con España. Estos dos son argentinos, y el mexicano Amat Escalante. No hay ninguna película española pura, solamente Raúl Arévalo está con Tarde para la ira en la sección de Horizonte, sección para debutantes, y curiosamente en la sección oficial tampoco hay más que una sola directora, tampoco demasiado conocida, Ana Lilia Amirpour, que concursa con The Bad Batch. Como digo, todavía es pronto, el festival está empezando, ahí están las estrellas, la alfombra roja, todo el glamour, y hombre, entre las demás secciones de la sección oficial, los homenajes, las retrospectivas, el mercado de producciones, todo eso junto completa la que es sin duda la gran cita del fin del verano y el comienzo de la temporada de festivales. Enseguida arranca Toronto antes de que termine Venecia, y en España tenemos ya mismo San Sebastián, luego Sitges, Valladolid, en fin, todos los festivales. Pero de momento Venecia se lleva todos los titulares porque es la gran cita del cine mundial, la cita de más glamour, Venecia. ¿Dónde mejor se puede ir para ver el mejor cine del mundo? Glamour, alfombra roja, Venecia es extraordinaria, los actores, las actrices lo son, no sé cómo hacen, porque Venecia es hermosa, es bonita, pero se está incómodo, sí, o se moja, menos ellos, menos los actores, que van impolutos. Efectivamente, bueno, pues como los llevan, ¿verdad?, en palmitas hasta dejarlos al pie de la escalinata de la alfombra roja, pues ni se mojan, ni se ensucian, ni nada, porque otra cosa sería imperdonable. Claro, hay que ir guapísimo al Festival de Venecia. Una de las películas que se ha estrenado en este último tramo, de la que ahora hablamos, la crítica de José Manuel Escribano, esta noche, Cerca de tu casa. Que tal vez ya no exista la manera. Y quiero que tengamos una casa. Eso a los bancos, eso. ¿Para qué quieren los bancos esa mierda de pisos? Todo tu trabajo, no te comas tanto el coco. El piso ha perdido valor. ¿Y si no pagas? ¿Pero cómo les vais a quitar el piso, Pablo? Tu padre os avaló. ¡Ya os habéis tirado del piso, coño! ¿Qué más queréis? Lo de tu amiga Sonia es solo el principio. Conquistador. Una película que pone música muy buena a un drama que han vivido cientos y que están viviendo cientos de miles de personas. Una película comprometida. Cerca de tu casa. Exactamente, así es. Cerca de tu casa la ha dirigido Eduard Cortés, y estos protagonistas a los que oíamos ahora mismo pues son Silvia Pérez Cruz, Adriana Ozores, Luis Omar. Eduard Cortés es un director, a mí me parece muy interesante, es el director de La vida de nadie, de Pelayos, Atraco, un director que a mí me gusta porque va a Málaga, no le importa ir al Festival de Málaga, y es el responsable además de hacer debutar en el cine a Silvia Pérez Cruz. Ella es Sonia, una joven que vive la más difícil situación, como acabamos de oír, ¿no? Ni ella ni su marido tienen trabajo, no pueden pagar el piso, la dichosa hipoteca, el piso en el que viven, y son desahuciados por el banco. Ya no valen ni súplicas, ni promesas, ni más plazos, y Sonia y su marido y la niña pequeña se quedan en la calle. No del todo, porque buscan acomodo forzoso en casa de los padres de ella, que en realidad tampoco pueden mantenerlos y además no quieren, sobre todo la madre, que es una señora muy rígida y no quiere saber nada de los problemas de su hija. Así es que todos juntos empiezan una travesía dolorosa que amenaza con acabar con el matrimonio y convertir sus vidas, que eran tranquilas y unas vidas decentes, en una existencia cercana a la desesperación y a la delincuencia. Yo creo que efectivamente hay que hablar de estos temas y hay que hacerlo urgentemente y de manera contundente. Y lo hace Eduard Cortés, pero además lo hace con el acierto de contar, como decía, con Silvia Pérez Cruz y con el valor de arriesgarlo todo en una puesta de escena que resuelve en canciones los estados de ánimo, los pensamientos y las declaraciones de los protagonistas. Las canciones se van intercalando en la acción con absoluta oportunidad y pasada, hombre, la primera sorpresa del espectador se entra en juego ya sin sobresaltos. Claro que gran parte del mérito lo tiene la compositora y desde ahora estupenda actriz. Porque en la película cantan todos, cada uno en la medida de sus posibilidades y con melodías ajustadas a sus características, pero la que sobresale, como es natural, es Silvia Pérez Cruz. No la vamos a descubrir ahora porque ha llenado escenarios desde hace tiempo con esa voz impresionante y ese talento que tiene, pero la cercanía de la gran pantalla, ese primer plano, esa fotogenia, la capacidad que tiene de cantar interpretando o de interpretar cantando, arrebata y emociona, yo creo que desde el primer fotograma. Es una película valiente, distinta, como decía Bruno, y además oportuna. Sus defectos, que alguno tiene, a mí no me importan. Yo creo que vale su intención, su mensaje y el talento portentoso de su protagonista. Silvia Pérez Cruz, un auténtico descubrimiento, una fotogenia, como dices tú, verdaderamente espectacular, canta de forma maravillosa y también interpreta de forma extraordinaria este Cerca de tu casa, así se titula esta película que nos habla, insistimos, de un drama actual que viven cientos de miles de personas que viven y que sufren los desahucios ocurridos en nuestro país con motivo de la crisis económica, que no son culpa de los que viven, son culpa de los bancos. Y esta película lo demuestra, ¿eh? Así es, efectivamente, lo demuestra y sobre todo pone en evidencia el alma de las personas que sufren este terrible descalabro en sus vidas y que desde luego que yo creo que todas o prácticamente todas merecerían una segunda oportunidad porque se trata de su vida, se trata de su vivienda y se trata de la manera de estar en el mundo con decencia y con dignidad. Vamos ya con el Super 10. La lista, seguramente con muchas novedades, tras el verano, sí, tras el mes de agosto, que nos ofrece cada semana José Manuel Escribano aquí, en su callejón. Película situada en el puesto número 10. Bueno, en el 10 tenemos una de terror, Nunca apagues la luz, de David F. Sandberg, con Teresa Palmer y Gabriel Bateman. Dos semanas ha bajado desde el puesto 7. En 9... En el 9 repite posición después de cuatro semanas, Regreso a casa, la película del chino, del maestro chino Zhang Yimou, yo creo que una de las películas del verano. 8. Mascotas, de Chris Renaud y Yarrow Cheney, una película de animación muy divertida, cuatro semanas en la lista, ha bajado un poquito desde el puesto 5. En el 7. Primera semana para el bombazo de taquilla de estos momentos, Cuerpo de élite, una película española de Joaquín Mazón, con Miki Esparvé, con María León y seis o siete descerebrados más, todos juntando esta especie de cuerpo policíaco que no se sabe por dónde coger. Dicen que es algo así como Academia Loca de Policía más 8 Apellidos Vascos. Pues por ahí va la cosa. 6. Sunset Song, otra de las grandes películas del verano, la fantástica película de Terence Davis con Mark Bornan, Agnes Dane y el gran Peter Mullan. 5 semanas en el Super 10 manteniendo la posición. 5. Primera semana para esta película, una curiosidad, Elvis y Nixon. Lisa Johnson relata cómo pudo ser aquella mítica entrevista entre Elvis Presley y Richard Nixon en la Casa Blanca. Primera semana en la lista. 4. Bueno, pues esta es nuestra única superviviente. Julieta, de Pedro Almodóvar, lleva 20 semanas con esta en el Super 10, ha atravesado todo el verano y en esta semana todavía se ha permitido subir 4 puestos. En el 3. Bueno, otra especie de locura, Escuadrón Suicida, de David Ayer, con Will Smith, Margot Robbie y todo el escuadrón de seres más o menos fantásticos. 4 semanas en la lista, repite la posición. En el 2. Pues primera semana para Kubo y las 2 cuerdas mágicas, de Travis Knight, una fantástica película, quizá la mejor película de animación de este año. Una película en stop motion, ese sistema que permite mover fotograma a fotograma los muñequines de la película, realmente todo un espectáculo. Muy importante, desde luego, después del mes de agosto, puesto número 1 en el Super 10 para... Pues acaba de entrar y se ha ido hasta el número 1, Café Society, la película de Woody Allen con Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, una maravillosa fotografía de Vittorio Storaro, una historia fenomenal de Woody Allen y eso sí, una de sus películas más amargas. Realmente es una película demoledora, pero es una película de un genio. Café Society, número 1, primera semana en la lista. Fiel como siempre a su cita, ¿no? En este último tramo del año, novedad de Woody Allen, ¿eh? No falla, pues sí, ¿eh? Sí, no falla y además yo creo que esta vez va a llevar bastante público a la sala. Woody Allen, la nueva película de Woody Allen en el puesto número 1 en el Super 10 con José Manuel Escribano, como todas las semanas aquí, como todos los años, en La Rosa de los Vientos. José Manuel, muchas gracias. Un abrazo, Bruno. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Era Digital. Con Javier Sevillano, a quien ya presentamos ayer a nuestros oyentes. Javier, buenas noches de nuevo. Buenas noches, Bruno. Buenas noches. Hola, Silvia, ¿qué tal? Javier, ¿quién no ha convivido con un robot? Bueno, pues todo el mundo. Esta fue la primera, la japonesa. Que vamos a hablar hoy es la que ha dado clases a todos. Un robot, un androide, da igual. Eso todo el mundo lo hace, lo que todo el mundo lo hace, pero esta es noticia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos que los robots con forma más o menos humana, los androides que todos conocemos, pues ya para la humanidad no supone algo desconocido. Pero desde luego, si hay un lugar en el que siempre se puede ir algo más allá, sin duda es Japón, ¿no? En 2014, allí se comercializaron unos androides que solo podían ser adquiridos por desarrolladores informáticos y personas de ese entorno, como lo es Tomomi Ota, una desarrolladora de páginas web que se hizo con uno de los 200 robots denominados Piper. Aunque ya había androides ejerciendo de dependientes en algunas tiendas de Nescafé, en bancos, incluso en un concesionario de Nissan, bueno, pues Tomomi lo que ha hecho es que con su androide ha dado un paso más adelante y en vez de destinarlo al comercio de dependiente como ya estaban destinados, ella se lo llevó a su casa, ¿sabes? Y entonces lo incorporó a su mundo y a su vida personal. Piper es un androide capaz de comunicarse y de interpretar las emociones humanas. Mide apenas 1,20 m y pesa unos 28 kilos, por lo que para pasearlo por Tokio, Tomomi ha tenido que fabricarse un carrito en el que monta a Piper antes de bajarlo del tercer piso en el que viven. Cuando ambos acuden a orar ante los dioses sintoístas, Tomomi ha desarrollado una aplicación controlada por ordenador que permite a Piper arrodillarse y juntar las manos tal y como lo hacen los practicantes de esta religión. Pero es que además de Piper, Tomomi tiene otros 3 robots más, incluso uno está construido por ella misma. El mundo de los robots no suscita en Japón el miedo o el peligro potencial que tenemos en Occidente, más bien todo lo contrario. Es un país puntero en todo tipo de tecnología, como bien sabemos, y por ello los androides son bien vistos por los japoneses, que los consideran pues como amigos, algo simpático, ¿no? Tanto que por la calle saludan más a Piper que a su dueña Tomomi. El único temor que atenaza a Tomomi es el exceso de regulación y control sobre estos robots, ya que ella misma ha comprobado que en muchos sitios no saben cómo considerar a un androide a la hora de permitir su acceso. ¿Pero Piper es más como una compañía? ¿Lo tiene como un amiguete dentro de la casa? ¿Tiene otras funciones? Pues yo creo que lo tiene como algo más que un robot. En su casa lo ha incorporado y bueno, si con todas las habrá que investigar cómo es la relación entre ella y él. Ella, Piper ni Tomomi han hablado de puertas para adentro. Exacto, no ha hecho declaraciones, no las tenemos todavía. Madre mía, qué historia, ¿eh? Eso sí, hay una cosa que te tengo que corregir. Dices, en Japón hay casos en los cuales en los bancos te atienden androides. En Japón y en todo el mundo. En todos lados, bueno, para amigos, sí. Pero es una metáfora, ¿eh? Sí. Pero no en los bancos, en todos. Pero no se han encontrado los cables en esos androides. En esos sitios, no. Los llevan mejor escondidos, tal. Esta noticia también, la que viene a continuación, es fantástica porque nos habla del futuro. El futuro gracias al Instituto de Tecnología de Massachusetts, que multiplica por 10, nada más y nada menos, qué que bien, por 10, bien. La velocidad del Wi-Fi. Pues sí, uno de los problemas que tenemos actualmente siempre es cuando nos conectamos vía inalámbrica, pues que no nos llega la señal, tenemos poca cobertura, nos la quitan de otro lado. Bueno, pues el MIT, el famoso MIT, ha dado con la clave, ¿no? Y además, como característica del MIT, casi muchas de sus aplicaciones que llevan a cabo, siempre acaban llegando al usuario muy pronto, porque ellos, una de sus funciones es rentabilizar las investigaciones que hacen, ¿no? Y eso ocurrió hace poco cuando los integrantes del Laboratorio de Inteligencia Artificial del MIT realizaron el proyecto Cronos. Gracias a Cronos, pues será posible en un futuro localizar a los usuarios de una red Wi-Fi, tanto si son humanos como si no son humanos, desde un único punto de acceso, lo que dotará de un control inteligente a la potencia de emisión del router. Es decir, que podremos localizar a los intrusos en nuestra red, la señal Wi-Fi podrá atravesar las paredes, más que atravesar, evitarlas, rodearlas, por decirlo en un lenguaje que todos entendamos, ¿no? Pero bueno, una vez que consiguieron esto, no se quedaron allí, ¿no? Ellos quisieron ir más adelante y entonces vieron que en los lugares de muchas aglomeraciones, tipo centros comerciales, estadios, aeropuertos, las señales Wi-Fi pues eran muy débiles y no llegaban prácticamente a nadie, ¿no? Entonces había tantas interferencias que el tener una red Wi-Fi en estos sitios pues es más que nada de cara a la galería, ¿no? Bueno, pues ellos han implementado un nuevo algoritmo en los routers estos, y lo que hace este algoritmo es blindar de una forma electrónica, ¿no?, las interferencias que existen en el espectro inalámbrico en el que se está manejando ese Wi-Fi router, ¿no? Entonces lo han logrado por un algoritmo que se llama Megamimo 2.0, ¿no? Exactamente se llama así, ¿no? Entonces, en pruebas de laboratorio han conseguido verificar que la velocidad se aumenta hasta 3 veces más de la de un Wi-Fi normal. Pero el responsable del proyecto ha asegurado que en estos sitios comerciales, aeropuertos y tal, por las diferentes combinaciones de hardware y señales, podría llegar a aumentar la velocidad casi en 10 veces más, ¿no? Con lo cual el Wi-Fi sería ya una cosa que no nos dejaría en el futuro tirados como nos deja habitualmente en estos sitios de grandes aglomeraciones. MIMO es un término ya conocido por los especialistas en redes inalámbricas porque es un algoritmo que hace posible el intercambio de datos con múltiples entradas y múltiples salidas. Lo que ahora aporta este nuevo algoritmo Megamimo 2.0 es que será posible que diferentes routers conectados a una misma red trabajen mejor entre sí y que los dispositivos que se conectan a ella a través del mismo canal y espectro de onda sean menos vulnerables a las interferencias, ¿no? Y desde luego lo que ellos ya están en contacto con diferentes fabricantes de routers para hacer llegar cuanto antes esta novedad al usuario final que somos nosotros. Para que lo apliquen, pues ya era hora, ¿eh? Porque, sí, porque la verdad es que se necesita. Los aeropuertos, por ejemplo, es una catástrofe cuando todos anuncian wifi y nunca puedes coger sí. un wifi ahí. Allá donde lo anuncian va mal. Eso está claro. Y va a ir peor un poquito por culpa de esta información que nos vas a contar. Ahora, la explosión de un cohete que ponía en marcha, que ponía en órbita Facebook, pero explotó. Sí, todo estaba preparado en Cabo Cañaveral, en Florida, hoy precisamente sábado, ¿no? Pero al final el cohete no ha llegado vivo hasta el sábado, ¿no? Era el primer satélite de Facebook que daría servicio de Internet a gran parte del África subsahariana. El jueves todo se fue al garete porque el Falcon 9 de SpaceX, que es la nave que transportaba el satélite, pues estalló con el satélite a bordo, ¿no? Estaba ya todo colocadito y estaban haciendo pruebas de ignición información en la plataforma de lanzamiento y concretamente más en el proceso de llenado del propulsor, y en ese momento pues se fue todo al garete. Salió todo ardiendo, afortunadamente dio tiempo a despejar la plataforma de todos los operarios que había y no ocurrió ninguna desgracia personal, pero sí se perdió todo el proyecto, se vino abajo, ¿no? El satélite que iba dentro es el Amos 6, que había sido desarrollado por la empresa israelí Spacecom, y Facebook lo había alquilado por 5 años para ubicarlo en el espacio y así poder comenzar a dar el servicio llamado por ellos internet.org en el continente africano, con el que pretendía dar conexión de banda ancha en zonas remotas donde normalmente no llega internet, ¿no? Aunque no ha habido, como ya hemos dicho, ni siquiera heridos, Facebook sí ha perdido los 200 millones de dólares que costó el satélite, y Zuckerberg, que se encontraba en África esperando el lanzamiento, ha asegurado en su página de Facebook que, a pesar de la desilusión por la explosión, mantiene la esperanza de poder ofrecer internet subvencionado de banda ancha a bajo coste mediante el proyecto, otro de los que tienen en marcha, el proyecto Aquila, que mediante drones solares autónomos podrán realizar la misma función que iba a llevar a cabo este satélite destruido. Con toda la pasta que tienen, yo creo que pueden hacerlo perfectamente. Exactamente, sí. Aunque haya intereses de una parte o de otra, bueno, pues que llegue internet donde ahora mismo no llegue, pues será un avance para todas partes. La empresa tecnológica gigante, entre las gigantes, es Apple. Pero la Unión Europea ha decidido poner freno a algunas de esas ventajas fiscales que tenía. Pues sí, la Unión Europea, que ya se ha pronunciado, ¿no?, sobre las condiciones fiscales que tenía Apple en Irlanda, y como estas no gustaban demasiado en Bruselas, pues se ha deslizado con 13.000 millones de euros más intereses que tiene que devolver la compañía de Tim Cook a la hacienda irlandesa. Es disfrazada técnicamente y legalmente de devolución por los impuestos no abonados en su día entre los años 2013 y 2014, aunque desde antes ya incumplía, pero la legislación europea solo permite los últimos 10 años, ¿no? Realmente pues es una multa a la empresa de Cupertino que dirige Tim Cook, como hemos dicho, y quien ya ha hablado de basura política por la decisión y de estar mal realizados los cálculos para llegar a esa cifra. Además, este Tim Cook, el que será el primer ejecutivo, ha indicado que el abono de esa cantidad podría afectar al empleo en la Unión Europea e incluso ha planteado la posibilidad de repatriar a Estados Unidos la cantidad de dinero que tiene aparcado en Europa por tributar el menor cuantía aquí que en el país de origen de la compañía. Apple cuenta con el apoyo del gobierno de Barack Obama, que contempla posibles represalias ante lo que considera una política hostil contra las firmas americanas. Los acuerdos especiales entre Estados y empresas son legales en Europa siempre y cuando no se conviertan en ayuda de Estado a una firma en concreto, dejando fuera al resto del sector, que es uno de los argumentos que esgrime la Unión Europea después de estos 3 años de investigación, ¿no? Los impuestos irlandeses, pues como son tan bajos para estas empresas, del 12,5%, pues hace que muchas multinacionales se refugien en ese país y paguen sus tributos allí en detrimento del país en el que se realizan las ventas, ¿no?, de sus ordenadores y teléfonos y demás. Incluso las ventas que han sido realizadas en África, en Oriente Próximo e India, en el caso concreto de Apple, ¿no? Y este aspecto está dándole vueltas y legislándolo ya a Bruselas para que de cara al futuro se pueda evitar esta situación, ¿no? Entonces, bueno, la Unión Europea también se ha dirigido a los demás países en los que hay venta de elementos de Apple, para que investiguen cuántos millones ha dejado de pagar Apple en estos años, para que también que ellos se lo puedan reclamar, ¿no? Y es que, bueno, las ventajas llegó incluso en el año 2004, los tributó al 0,005% de todas las ganancias en Europa. O sea, lo que es una burrada. Irlanda no puede negarse a pagar porque le habría una multa, pero bueno, si ha apelado, como también lo ha hecho Apple. Claro, recurren. Cuanto más se tiene, menos se paga. Exactamente. Eso es algo que sucede, que no tiene explicación, pero que, bueno, la ingeniería hay que tomar medidas económica, ¿no? Que... Sí. Entonces hay lista de espera para los androides, ¿no? Pues parece ser que en este caso que sí. Javier Sevillano, en la era digital, muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches a los dos. Venga, hasta luego. Pues hasta aquí La Rosa de los Vientos, este primer fin de semana de la temporada 2016-2017. Muchas gracias por habernos acompañado. Dentro de muy pocas horas está ya el programa de ayer y estará dentro de muy pocas horas el de hoy en la página web en www.ondacero.es. Muchas gracias por haber estado ahí. Nos escuchamos el próximo sábado a la 1:30.